Bulgaria GEMA. Noche más, Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM, a día 22 de abril del año 2008. Hoy sí que lo he dicho bien porque sé que mañana es San Jordi, San Jorge en el resto de la comunidad española. Buenas noches, Chache. Hola. Hola, Edu. Buenas. Hey, ¿qué tal, Ceros? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Tenemos también por ahí a Rafa, que está por aquí escuchando el programa. Ué, el Wasted en el foro para más señas. Y tenemos, por supuesto, al Chocobo. Y tenemos al perro de Snake. ¿Perro? Hola. ¿Y el Chocobo, perro? ¿Qué has hecho con él? Está por ahí. Pues, ahí está, ahí está. Bueno, perro, ¿qué nos traes hoy? Hoy tienes una sección bastante larga, ¿eh? Además... Hace calor ya, ¿eh? ¿De qué me quieres decir con eso? Calor, pero... Que estos días sí hace calor. Sí, sí, la hace, pero... Y que he ido a una heladería. ¿A qué? A pedirme un helado. ¿De qué? ¡De polla pistacho! ¡Oh, Dios mío! Ya estamos con los helados. Dejando de lado eso, hoy tenemos un programa muy interesante donde hablaremos largo y tendido sobre el Salón del Cómic y el amigo Philip nos trae una sección sobre el Salón del Manga de Jerez, que poco a poco va ganando más adeptos. Y como ya sabéis, nos gusta representar a toda esta gente y, bueno, hacernos un poco de voz de estas cosas. Dicho todo esto, creo que tenemos una sección de noticias muy extensa y tenemos un apartado de gadgets del amigo Ceros. Además de una reprimenda en directo de alguien a alguien. No diremos de quién a quién, pero al final del programa lo podréis ver. Poco más que decir, bienvenidos una vez al show, una vez más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 52 51 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Muy buenas noches, gente, ya estamos por aquí. Recordaros, como siempre, que estamos también en directo desde RadioBehind.com y que además podéis seguir el programa desde el chat de IRC Hispano que tenemos en el canal Arcadia Gamers, todo junto, Arcadia Gamers. Luego tenéis a disposición nuestro email por si queréis enviarnos cualquier tipo de cosa. Y además deciros que, bueno, que son las 11 y 7 en la península, las 17 en Canarias. ¿Por qué quieres decir eso de las 17 en Canarias? Y lo bien que queda, ¿eh? Sí. Y lo bien que queda. Pero ¿por qué no dices, por ejemplo, que mañana estaremos en la calle? Es verdad, mañana estaremos al 6 siempre de la tarde. Siempre estamos en la calle. Siempre, sí, siempre. Incluso por la noche, debajo del puente, algunos. Somos, por ejemplo, tristes. Aquí el amigo Edu. Pero, ¿qué? Dejando de lado. No lo niegues, tú sabes, sabemos que tú vives debajo de un puente. No. Sí, no. Bueno, en fin, ¿qué más da? Que el caso es que mañana a las 6 de la tarde en la plaza de la iglesia de Sardañola estaremos dando un pequeño espacio de un cuartito de hora donde repartiremos premios y, bueno, y que tendréis el gusto o no de vernos en directo y, ¿por qué no?, ir a echar unos cafeles, quien se atreva a venir. Bueno, que os paséis por allí, que os paséis y que a lo mejor que alguna camisetilla. Algunas, algunas. Hay un puñaete. Hay unas cuantas. Un puñaete, sí, sí. Entonces, lo dicho, os invitamos desde aquí ya a partir de hoy mismo que mañana os paséis por aquí por Sardañola, eso de las 6 de la tarde, y que sin ningún tipo de problema, después nos vamos a echar una pirrita, unos cafeles o lo que sea. Tú te dirás, pues yo me voy al Barça. ¿Al Barça para qué? Sí, yo me voy al concierto. Paná. Paná. Yo voy al concierto de San Jordi también. Es verdad. Es mañana también, vamos a hacer publicidad de ello también, mañana el concierto de San Jordi de aquí de la agrupación musical, donde trabaja nuestro amigo... El dolorido Coco. Coco, el de la piña del Coco. Es, gran vídeo. Es accidentalmente el director de este de esta institución musical de Sardañola. Sin quererle quitarle fue al amigo Coco. Sin quererle quitar fue. Fue esa palabra fue, mítica está, mía. Ya estamos con el fue. Logro desbloqueado, Tony ha recuperado un palabro de hace esos, media temporada. Eso es inventado, una fue. Sí, que sin quererle quitar... Ha perdido fue, queriendo decir que ha perdido fuelle. Importancia, no, es Coco. Es Coco, es el director de la banda, ¿eh? Ojo. Actualmente, parece poco sí. Serio, pero es el director de la banda, ¿eh? Y... ¿por qué os contamos esto? Pues ¿por porque una canción que van a tocar mañana va a ser nada más y nada menos que una pieza principal de del videojuego Kingdom Hearts. Bien, bien, bien. Con lo cual allí estaremos también, espero. Sí, claro. Desde luego. Me dais una envidia brutal porque yo tengo que ir a cumplir con mis obligaciones de socio del Barça. Uy, sí. A sacar mi pañuelito después del baño que nos van a meter. ¿Tú crees, Chache? ¿Tú crees? Ay, no sé. Es igual. Piensa que es un partido, hombre. Puede pasar cualquier cosa. Después en Old Trafford os meterán un carro. Que por cierto, a los amigos que os importe mínimamente lo que ha pasado en el partido de hoy entre Liverpool y Chelsea, deciros que ha empatado 1-1 en el último minuto con un gol en propia puerta de Ryan Giggs por parte del Liverpool en su propia portería. Dicho todo esto, acabamos y corremos un tupido velo por el fútbol y nos vamos directamente a las noticias. Así que nos vemos en nada, en menos de 10 segundos. Hasta ahora. 10, 9, 8, 7, 6, parece los anuncios, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfecto. Bien, empezamos, Chache, con una gran noticia. ¿Qué ha sido toda esta gilipollez? Yo qué sé, Edu, yo qué sé. Pues la primera noticia es que hay DS. Hay DS. Nuevo modelo de DS. ¿Qué me dices, Chache? Volvemos otra vez a la época esta mágica donde se dice, hay un nuevo modelo. Y la Nintendo dice, no, no lo hay. Y la prensa sí. Dice, hay un nuevo modelo. Y Nintendo dice, no, no lo hay. Eso es, el estira y afloja. Estira y afloja que al final acaba aflojando como siempre. Aflojando. Porque es evidente, amigos, es evidente. Hay un refrán. ¿Cuál es el refrán, Chache? Yo escucho atentamente. Dímelo, dímelo, chiquilín. cuando el río suena, agua lleva. Y cuando el río suena, agua lleva, y es así. Y es así. Y bueno, salen personitas diciendo, algunas personitas salen hablando del nuevo modelo de DS, y Nintendo lo niega. Y después lo niega otra vez. Pero es que tendríamos que remontarnos a un pasado no muy lejano. DS Elite, ¿verdad? Game Boy Micro. DS Elite. Y así tantas y tantas veces. Parece descabellado pensar en una tercera reedición de Nintendo DS. Para nada, chache. Creo yo que para nada. Y más teniendo en cuenta la salud con la que está gozando Nintendo DS. Que a veces quizás nos hemos pasado un poquito con el tema te lo diré. Del catálogo de la consola, sí que es verdad que está saliendo mucho juego deleznable, ¿no? Para la consola. No obstante, sí que es cierto que dentro de estas cositas hay juegos buenos realmente. Por ejemplo, lo que nos está brindando últimamente Square Enix con este Final Fantasy Tactics A2 o Final Fantasy Crystal Chronicles, que al final no ha estado tan mal como se podía esperar. O sin ir más lejos, también tenemos este Wonderful World, creo que se llamaba. Pues Wonderful World, que también tiene una pinta bastante espectacular. ¿Wonderful Life? No, Wonderful World, creo que era. No me acuerdo, es igual. Si no, disculpadnos, que es muy tarde. Bueno, pero no sé, a mí me parece una tomada de pelo. Esto es marketing puro y duro, ¿eh? Puro Nintendo y duro. Ha aprendido, ¿eh? Sí, es sí, increíble, sí. En poquísimo tiempo, ¿eh? Sí, sí, ¿A quién habrán fichado que han aprendido tan pronto? Es Riggy. ¿Tú crees que es Riggy? Riggy. Sí, sí. ¿El riguismo? Riguismo total, puro y duro. El caso es que, a ver, yo creo que Nintendo puede haber aprendido el error de sacar una máquina estúpida, como vino a ser esa mágica Game Boy Micro, y dignarse a sacar una máquina nueva Nintendo DS que valga la pena y que esté a la altura de las consecuencias. Es que Game Boy Micro fue un fracaso. Total. Hay que recordarlo. Total, total, total. O sea, es que se las comieron todas. En todo caso, ¿qué podríamos puestos a un poco vaticinar cosas? ¿Mejorar la consola de alguna manera? ¿Cómo un tercer modelo de Nintendo DS mejoraría el precursor, el modelo Lite? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Reducir el tamaño de la máquina? Hombre, yo creo que es un tanto difícil reducir más el tamaño de la máquina. Y tampoco lo veo hasta cierto punto bueno que se reduzca más. Por el tema de la ergonomía, no sé. Ergonomía, exactamente. Yo creo que ya estamos en el límite, ¿no?, del tema. Yo creo que lo importante, sobre todo, que hagan una máquina que se pueda aguantar con una sola mano. Parece una tontería, pero juegos como Wendan, juegos como, yo qué sé, Prime Hunter. Sí, sí, sí, necesitan de este soporte de una sola mano y que no te jodas todos los dedos. Sí, como sí. Pasaba con Metroid Prime Hunter. Sin embargo, a los hechos hay que remitirse y a la realidad. De momento, el modelo, que sería tercero, recordamos, de DS, no está confirmado. Aquí decimos, y ateniéndonos al pasado, que cuando el río suena, agua lleva, pero de momento no hay nada. Esperemos que no pase. Porque yo creo que sería una tomada de pelo muy grande. Pero hombre, Nintendo siempre. Pero bueno, veremos a ver qué nos pueden ofrecer. Porque a ver, ¿qué quizá te parece? Están apuntando hacia una nueva consola portátil y no a un tercer modelo de Nintendo DS. ¿Qué te parece de todo yo este no creo que tampoco una nueva consola portátil? Porque Nintendo DS todavía tiene mucho techo. Que todavía no ha llegado. Nintendo no ha llegado siempre ha hecho tres versiones de sus consolas portátiles. En este caso, Game Boy tuvo la Game Boy Color, Game Boy Pocket. Y en Japón aún más, incluso. Game Boy Advance tuvo su Game Boy Advance, la Game Boy Advance SP, SP y Game Boy, y Game Advance Boy Micro, Micro, ¿verdad? Pues mirado por ahí. Ahora necesita, ahora, que lo dices, ahora necesita pues otro modelo. Pues bueno, pues yo algo que también refuerza el tema de que podría ser un nuevo modelo es que es eso, como ha comentado Edu, las anteriores portátiles han tenido sus diferentes versiones. Y en este 3, como si lo viera, ¿eh? El nuevo modelo de DS y el nuevo Zelda de Wii van a ser, yo creo, que los dos grandes anuncios que sí, va a tener Nintendo. Sí, porque recordemos que la semana pasada creo que dijimos que estaba reuniéndose otra vez el equipo la, para. La cúpula que crea los Zeldas para hacer una nueva versión, pues quizá venga acompañada de la compañía de la nueva Nintendo compañía, con la compañía de la nueva DS, un nuevo Zelda. Pero bueno, es igual, hemos divagado un poquito aquí. Ya no. Veremos en los próximos meses hacia dónde va el tema. De Darkness 2. Pues sí, amigos, en la Comic Con de este año en Nueva York parece ser que se ha confirmado que Top Gun, la editora de cómics basados en la saga de Darkness, ha firmado de nuevo un contrato con Starbreeze, en este caso 2K, con 2K quiero decir, y Starbreeze, que serán los programadores de la secuela de las aventuras de Jackie Stacado en The Darkness 2. Bien, bien. Recuerdo, para los que no han leído el cómic, decir que el enemigo con el que te enfrentas dentro de Darkness 1 es uno de los tíos de Johnny, de Jackie, perdón. Pero en el cómic aún veremos otro más, ¿vale? Entonces es muy posible que el primero de los tíos que se ven en el cómic sea el enemigo de esta nueva incursión de Jackie destacado en las consolas de nueva generación. Yo, para mí, quizás uno de los juegos revelación de la temporada pasada. Sí, nadie esperaba nada. O sea, poco. Venía bien por el tema de las crónicas de Riddick en Xbox One, pero se esperaba poquito del juego y al final resultó ser un gran shooter y una historia muy bien conseguida y con un apartado sonoro espectacular, gráficamente genial y no, muy buen juego, que no te cansabas de jugarlo. Esperemos que Darkness 2 esté a la altura y no lo dudamos, la verdad. Yo desde luego me fío en la gente de Starbreeze. Silent Hill 5. Silent Hill 5, que saldrá en septiembre aquí en territorio europeo, como siempre. Los Silent Hills sabemos que normalmente salen primero en Europa y después ya salen en Estados Unidos y después en Japón como último. Y poco se sabe del juego, básicamente que está hecho por Konami América. De la mano del amigo Akira. Sí, Akira Yamaoka, el compositor de la saga. Sí, sí, recordamos que es el, ¿cómo se dice esto? Productor de la saga. Y hombre, a ver, la gente ya lo veo que se está echando las manos a la cabeza. ¡Ay, América, ay, América! Cabe recordar que la gran parte del desarrollo de Silent Hill 0 de PSP, Origins, quiero decir, viene de mano de esta gente. Y el juego no era malo, en absoluto. Yo, a ver, espero un gran juego. Todos los Silent Hill nos han decepcionado. Y que esté hecho por América, a ver, tampoco tiene que ser un... Ahí me echo las manos a la cabeza. Si fuera un Konami Nagoya, pues... échate las manos a la cabeza, porque todas las adaptaciones que ha hecho son bastante malas. Konami Nagoya, recordamos que estamos hablando de la gente que se encargó de Castlevania de, por ejemplo, de... lo diré. Castlevania 3 de Game Boy, por ejemplo. Por ejemplo. Era el gran título de esta compañía. O la adaptación de Castlevania Symphony of the Night para Saturn. Enorme, desde luego. Sigamos con más juegos de terror. En este caso, Siren. Forbidden Siren. Hace cosa de una semana salió en la página web de Sony en Japón una cuenta atrás misteriosa que la gente llevó a preguntarse a dónde iba. Otra cuenta atrás. Yo te lo digo dónde iba, Tony. ¿Dónde iba? Buenas noches. El tornado de los hermanos. ¿Qué pasa? Dígame. La cuenta atrás. ¿A dónde iba? ¡A mi despacho! ¿Para qué? ¡A mi despacho! No empecemos. Todos sabemos para qué van las cosas al despacho de este hombre. A pintar las paredes de blanco, joder. ¿Pero qué dices? Míralo. ¡Degenerado! Estoy imitando. ¿Qué está guardando ahí? ¿Qué guarda usted? ¿Qué guarda usted? La tienda de campaña, bajo mi túnica. Mierda, para ya. Tony, da la noticia, va. Forbidden Siren. La gente podía pensar que era God of War 3. Pensaba que era juegos de lo más variopinto que se ha anunciado por parte de Sony. Pero en este caso, al final, ha resultado ser ni más ni menos que Forbidden Siren. Bueno, no es mala noticia. Para nada. Es un juego poco conocido, eso sí. Pero la gente que ha jugado ha podido disfrutar de él. Sí, tampoco sí. Es un juego más que notable. Desde luego. La parte buena es que, bueno, después de saber que God of War 3 ya está confirmado, habría sido un tanto absurdo volver a ver una edición de God of War 3 en una cuenta atrás. Con lo cual, el tener un nuevo juego siempre es bueno. Se espera que este juego salga en breve. Una salida espectacular el 24 de julio. Y a pesar de lo que podremos pensar, no es la tercera entrega, sino que es un remake de la primera edición del juego en PlayStation 2, que salió por allá, por el año 2004. Un juego que pasó bastante inadvertido y que tampoco era del todo malo, ¿eh? La gente se lo echó un poco al cuello, pero vale la pena darle una oportunidad. Y espero que en PlayStation 3 esté a la altura de las consecuencias. We'll be right back. Bueno, pues tenemos la noticia de que Opona va a llegar a Europa. Es una buena noticia, sobre todo para la gente que le gustan los RPG japoneses, escasos en la Wii. El juego de Koei está confirmado que llegue el 25 de julio a Europa. Recordemos que es la historia del propio protagonista, que se llama Opona, que es un pequeño ser de las galaxias que tiene que partir en busca de sus hermanos. Es un poco como Marco, sí, en vez de buscar a su madre, busca a sus hermanos. Y es muy mono, además, ¿eh? A mí es un bicho que me resulta bastante mono y peculiar. El estudio Arte Piazza, no sé si se diría así, formado por gente de Square Enix, que trabajó en las entregas más importantes de Dragon Quest. Así que solo podemos esperar algo bueno de todo esto. Y lo cual es bastante buena noticia, porque en Wii pues no podemos disfrutar de muchos grandes títulos de este género. Así que esperaremos con los brazos bien abiertos en pleno verano para pasar un agosto de aquello más caluroso. Espacial. Más caluroso, más espacial. Más espacial. Hoy te estoy dando, tío, todos los adjetivos. ¿Te estás dando cuenta? Sí, Antonio. Sí, tan adjetival por todas partes, ¿eh? Desde que tienes una fan, no hay quien te aguante, ¿eh? Oye, es verdad. Tío. Sí. Bueno, pues buena noticia. Y a ver qué tal está el juego. Vamos a hablar ahora de algo que yo no entiendo. Nadie entiende esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Refresco! La saga de lucha muerta. ¿Esto no refresca? Contra el segundón en cómics americanos, es decir, Mortal Kombat versus DC, The Fight of Retrobuden. Eso es añadido mío, Vale, ya decía yo, uy, con la copia. Sí, madre mía. En el caso de Edu, a ver. La gente dirá, ¿y estos de Arcadia Gamers? ¿Quiénes han pensado que son? Que no han leído un cómic de DC en su vida. Vale. Ya os lo digo yo, no lo hemos leído. Os digo otra cosa, el combate Sub-Zero Batman me importa tanto como me podría importar, yo qué sé, un Zero Sedu. No me importa en absoluto. ¿Cómo que no? ¿Y para qué me iba a interesar? Si los dos sois mis amigos. Si nos matamos, ¿qué pasa? Pues uno muere. Pues ya está. Y tú sabes lo que es cuesta un funeral a esta altura de la vida, Edu. Por el funeral que va a tener este juego. Batman Sub-Zero, en serio, Zeros, ¿qué te parece a ti este combate? No me parece nada, porque me importa una mierda. Pero Batman Sub-Zero, tío, pero es que... Superman Scorpion. Chanche, tú, vale, es que sabes poco de juegos de lucha, pero Sub-Zero sabes quién es, del Mortal Kombat, el que lanza hielo y demás. No. Mierda. ¿Lo ves? Mierda. ¿Lo ves? Chanche conoce el Street Fighter, como tiene que ser. Pero no, el caso, Chanche, es que el combate es absurdo, ¿vale? Ya está. Pues yo te creo. Joder, es que, joder. Pues vale. Y no habrán fatalities, Es que yo cuando vi esto pensaba esto que era... Esto lo dijiste el otro día en Game Over. Fatality. No, esto no habrá. No habrá fatalities. Pero esto lo comentaste en Game Over el otro día, ¿no? Sí. Estuvimos el sábado pasado en Game Over. Exactamente, en portalgameover.com podéis descargar el programa de la última semana de Game Over, el programa 302, si no me equivoco, Chanche. Y bueno, y ahí estuvimos de invitados. Pero bueno, más que nosotros os recomendamos que escuchéis Game Over. Que es el programa de nuestros amigos. Sí, de nuestros amigos Isako, Funsa, Eva, Yuan, Yuri, Koopa, etc. Que es lo que hicimos la semana pasada para aquellos que no lo entendieran. Al principio del programa anterior nuestro, en homenaje a los 300 programas de ellos, hicimos el opening. Lo volvemos a explicar porque hay gente que nos pregunta qué narices hicimos. Sí. Lo explicamos. Ahí está. Algo más de esta pizarrada de lucha. Que lo produce Warner Bros. Eso sí que es y saldrá a finales de año de la mano de Virgin Play para PlayStation 3 y Xbox 360. Madre mía, se han juntado el hambre y las ganas de comer, es verdad. Pues Edu, no sé qué quieres que te diga. 3D, ¿has visto el primer vídeo donde vemos a Sub-Zero y Batman, en fin, combatiendo en escenario rollo Dead or Alive? Es que rollo cada vez me parece más absurdo. El sentido de este de escenarios que se rompen por doquier y cosas así. Liu Kang versus, no sé, vete a saber. Es que no me interesa. Es que me da igual, ¿sabes? O sea. GTA 4 es Gold. Sí, dime, Chache, perdona. Nada, que te iba a comentar esto para introducir la noticia. Dilo. Habías pasado el San Andreas. Uy, sí me lo he pasado. Ahora hablo de él. Una que... Y se acaba la música. Pues habla. Pues ya está. Joder. Me pasó ayer el GTA San Andreas. Y me encuentro con esta gran noticia, y es que GTA 4 es Gold. Mientras nosotros estamos aquí, GTA 4 ya se está haciendo. se está labrando GTA 4 en algún sitio de Alemania, en algún sitio de Estados Unidos, en algún sitio, bueno, en Japón no sale todavía. Grand Theft Auto 4 sale el día 29 de abril, recordemos. Es el miércoles que viene. Martes que viene. El caso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? El caso es que, como siempre pasan en estos lanzamientos multitudinarios, no va a salir el día que tiene que salir. Es decir, que el viernes ya se nos ha confirmado más de una tienda que lo van a tener. Así que todos a la caza el viernes. Pero Arán, perdona, Edu. Iba a decir que está el Tony con el mono. Está todo está nervioso, con el mono y... Está todo nervioso. Y el día 29, supongo que el 28, el lunes por la noche... ¿Habrá algún evento especial en España? ¿Alguna game? Ni idea, que normalmente son las que tienen. No han anunciado nada de momento, pero no dudes que a lo largo de las próximas horas se anuncie alguna cosa, porque es que es un lanzamiento tan multitudinario que no cabe duda que se tiene que hacer algo. ¿Te lo vas a comprar, Tony? Sin duda. ¿Rafa, te lo vas a comprar? ¡Ay, no, que no puedes! No tienes 360. No puedes porque no tienes una 360 ni una PlayStation 3. Sin ningún tipo de duda, yo sí. Después de San Andreas, reconozco. Y hago un llamamiento a toda esa gente hater de la saga GTA, que por favor, haceros un pensamiento, volved a poner ese juego maldito en vuestra PlayStation 2, vuestra Xbox o PC, y intentad disfrutarlo. Olvidaos de la gente GTA era, de mato, desgollo, atropello y estas cosas. No, disfrutad de la historia. Desgollo, desgollar. ¿Desgollo? Degollar. ¡Logro del desgollo! Patada al diccionario que tanto le gusta a Sandor, el diccionario de la RAE. Patada, desgollar del verbo. Desgollar. Desgollo del verbo desgollar. Yo desgollo. ¿Dícese del qué? Desgolla. Del que desgolla. Desgolla. Bien, muy bien. Bien. ¿Qué quiere? ¿Qué más? Que eso, que no, que le den una nueva oportunidad, que no se arrepentirán. Y GTA 4, voy a hacer un spoiler del análisis que tengo pensado hacer. Sin haber catado el juego. El análisis van a ser dos notas. Madre mía, pero este tío hace análisis sin saber nada del juego. Nada, lo tengo clarísimo. Voy a hacer dos análisis. Ya lo veréis el día del análisis, pero voy a hacer dos notas. Ya está, ahí lo dejo. En el aire. Y que sí, GTA 4 tiene muy buena pinta, a pesar de que dudo, después de pasarme San Andreas, que llegue a superar a San Andreas. Bueno, pero... Me parece difícil, sí. Hoy va de cuatros. 4, GTA 4, Soul Calibur 4, Metal Gear Solid 4, pero falta pero el bueno. Gran 4. Soul Calibur, ahí se estifa 4, perdón. Hombre, que han liberado unas imágenes, hay un revuelo en internet brutal. Me vais a perdonar que haga. ¿Qué ha pasado? Hay un revuelo brutal, porque claro, el blog oficial de Street Fighter 4 en Japón, evidentemente está en japonés. Sí, claro. ¿Vale? Entonces se han liberado unas imágenes. ¡Bravo! ¿Qué ha pasado? El blog está en japonés. No, pero déjame acabar, que voy a decir lo que voy a decir. Ah, vale. Se han liberado unas imágenes por parte del staff de Street Fighter 4 y de Capcom, donde vemos los artes de Chun-Li en desarrollo. ¿Vale? Uno en que se ve la Chun-Li muy mal hecha, con unas manos que necesitan Nivea urgentemente. ¡Dios! Todo lleno, una pedazo de mano, chachi, brutal, llena de arrugas, horrible. Luego una que es el siguiente avance de la imagen de Chun-Li, y una tercera difuminada que se nos liberará en breve para que veamos cuál es el resultado final. Bien, parece ser que nadie se ha leído la noticia, le están en japonés, y han dado por hecho que el segundo diseño es el oficial, y todo el mundo se está echando encima de que vaya mierda de imagen, vaya no sé qué. No se echen encima, que lo han leído mal. Es que no lo han leído. Si no sabemos japonés. ¡No sabéis japonés! ¿Qué criticáis? ¡Dejadlo un momento, hombre! Y después lo arreglarán y dirán, Capcom, el todopoderosa, cambia el diseño y lo hace mejor. No. Ya dijeron que iba a ser así. Así que ya está. ¿Pero esto de los personajes de Street Fighter 4 no será que se están haciendo mayores? No, porque pasa poco después de Street Fighter 2. Sí. Muy poco. En fin, que el caso, chat, es que Chun-Li necesita Nivea. Tenemos una opinión de nuestro amigo Isako al respecto. Joder, Isako, siempre estás igual. Cuando cambia el personaje, porque cambia. Dice que él sabe japonés. ¿Y qué dice la imagen? Joder, Isako, que no. ¡Isako! ¡Ha muerto! ¡Isako! ¡Vuelve! ¡Isako! ¡Despierta! Vale, nada. ¿Quién es Isako? Es de Game Over, del otro programa de radio, que bueno, que decimos que es un ser octogenario, porque sabe de tantas cosas. Es tan sabio. Es sabio. Él, mientras él juega al Metal Gear 1, nosotros, yo qué sé, estábamos en los huevos de nuestros padres. Queda feo decirlo, pero es así. Los cojones, sí, ayúdalo, chache. Sí. Pues Soul Calibur 4, venga, otra de juegos de lucha, que nos hemos desvariado aquí con el tema de GTA hablando del Street Fighter, pero bueno, es igual. Mañana Soul Calibur. Jedi Soul Calibur 4, que se confirma que llegará a Estados Unidos el próximo 29 de julio. ¿Y eso es bueno o es malo? Hombre, es bueno, pero este juego está testeado. ¿Y eso es bueno o es malo? Hombre, pues bueno. Es bueno. Claro que es bueno. Pues claro que es bueno. ¡Logro desbloqueado! Bueno, no, o no. ¿Este juego está testeado? ¿Es bueno? Hombre, supongo que lo testearán. No van a sacar un juego sin testear. ¡Ay, el 3! ¡Ay, el 3! Tiene muchos bugs. Volvemos otra vez al temario de juegos de lucha. ¿Qué pasa? Cuando un juego de lucha no se testea bien, lo siguiente, que comienzan a ver... La gente es muy guarra, chache. Y van a buscar la guarrada máxima en cualquier punto del juego. A mí no me lo expliques, explíqueselo a la audiencia. Y te lo explico a ti porque tú también eres parte de esa audiencia que no sabe de juegos de lucha. Que pues es verdad. Y te instruimos, ¿vale? Para que dentro de un año digan, ¡guau, putos Jugels de mierda! ¡Jugels! Sí, Jugels. Jugels es un combo aéreo, ¿vale? Del ¿Y cómo era? No sé qué, Blue no sé qué. El Blue Cancel. Que es cuando cancelas un movimiento en el frame correcto para cancelarlo y ponerte posición estándar en el Guilty Gear. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro? Total, que si no lo testean los propios jugadores, estos errores pasan desapercibidos, porque ponen a cuatro noobs y cuatro novatos y no saben Entonces, los errores. ¿Vosotros creéis que si el juego sale tan pronto, quizá no esté lo suficientemente testeado como para este tipo de bugs? Sí. O juggles, o como se llame. No, juggles es otra cosa. Bueno, sí. Pues lo que sea. Pero bueno, pueden seguir habiendo como hubo en el 3. Sí, pero aquí como teniendo las consolas que son actualizables, claro, pues corregirán bastante. Se pueden permitir ese lujo hasta cierto punto. El caso es que Soul Calibur 3 es muy curioso, porque de Soul Calibur 3 hay cosa de 4 ediciones distintas e incluso más. Que seguro que el amigo de GJK, alias Miguel, alias Putero, desde aquí un saludo muy cariñoso, nos corregirá esto. Pero según parece, existe la versión americana con los miles de bugs, existe la versión europea pseudo corregida y la versión japonesa, que es la definitiva, además de una versión beta en Japón y la versión arcade, es decir, 5. ¿Vale? 5 arcades, máquina recreativa que salió en Japón tras todas las versiones que salieron en consola y el éxito más que notable del título en todas las plataformas. Yo tengo una pregunta, vamos a ver, del tema plataformas. Bueno, aquí la noticia que damos es básicamente el juego llega el 29 de julio a Estados Unidos. El 71 de julio y dos días Europa. Después a Europa. Y para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. Gráficamente el juego es tan potente que una Wii no puede soportarlo. A ver. Pregunto, ¿eh? Sí, sí. Yo lo que he visto en cuanto a lucha, la verdad es que me esperaba un poco más. Pero en cuanto a vídeos es magnífico. Pero vídeos hablo vídeos del juego. No hablo de vídeos de CGs ni similares, no. Me parece magnífico. El nivel que se ha llegado a dotar a personajes como Siegfried o escenas geniales de luchas y demás entre los propios personajes, me parece una virguería, francamente. Y espero que esto después en una tele HD luzca también como lo que se ve en los trailers. No lo dudo en absoluto. Y además Soul Calibur siempre se ha caracterizado por llevar unos gráficos más que decentes a todas las plataformas, ya sea Dreamcast en su día, PlayStation 2 o... ¿Y Wii? Yo es que la Wii, el mayor defecto que le veo es el HD. Es que... Yo le veo entre otros fallos, pero la verdad es que perdería bastante ver este Soul Calibur 4 sin HD. Además que... Pero si mucha gente va a jugar sin HD en sus consolas. Uf, no lo veo tan claro eso. No hay alturas del año 2008, no lo veo tan claro eso. No lo veo todavía tan claro. Todavía el precio va bajando, pero... Sí, sí, levanta todo el mundo las manos, ¿eh? En el estudio de Arcadia Gamers todo Dios levanta las manos. A Edu como le tocó una tele. Claro. Pues tele, no sé, chache, oye. Pero que ya te digo que Soul Calibur 4 hoy por hoy lo veo inviable para Wii. Hoy por hoy. Ya no solo por el HD, lo veo inviable por muchos características motivos. Características técnicas. Exactamente. Consola, que... Vamos con el otro 4. ¿Cuál otro 4, perro? Cuatro cojones míos. Ah, ¿sí? Sí, tengo cuatro cojones. Vamos. Perro de Snake, sí. Vamos sí. Para allá. Perro. Noticias, Metal Gear. Perro, despierta, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa con la voz quebrada? Oye, Tony. ¿Qué tal? Oye, Chache, ¿mañana me lleváis a eso o qué? Hombre, yo por mí sí. ¿Lo llevamos o no? Y Chache insiste en hacer un programa serio. Yo ahí lo dejo. Hombre, es que en cuarto de hora, y si hacemos gilipolleces, pues... te cagas ya, o sea, lo que puede salir. Sí, sí, viene. Si tenemos un cuarto de hora, vamos a ser un poquito serios explicando qué es el programa... ¿Qué es lo que hacemos? Sí, a ver cuánto duramos. 2 minutos y empiezan los insultos. Seguro. Pues sí, el chat es tan violento. ¿Perdona? ¿Qué? Al cabo del tiempo yo sé que bueno, pero me vais a llevar o no. Yo por joder, mí sí. Perro. Yo qué sé, además, yo no voy. Además tengo entendido... ¿Qué? Una cosa, bajar volumen ceros. Ya verás. Allá va. ahí al lado de la plaza de la iglesia, que es donde se hace el tema, hay una heladería. Sí. La Da Vinci, sí. Donde yo me puedo sentar. No hay, no hay helado de pistacho. Un helado no hay, de perro. Sabor polla pistacho. No hay pistacho, perro. Sí que hay. No hay. No hay pistacho, pero sí hay polla pistacho. Ah, pues eso podría ser. Eso no lo sabía. La Gijonenca ha abierto ya. Es una heladería muy famosa de aquí de Sardañola. Así que, perro, te invito a ir a la Gijonenca. Allí tendrán helado. Helado de polla pistacho. Ahí sí, seguro. Bueno, pues bueno, hay si miles de sabores. Donde haya, bueno, es igual. Joder. Quiero que me llevéis mañana a la plaza de la iglesia para comer mi helado favorito. ¿Cuál? Ya lo he dicho. ¿Y el otro? El helado de polla pistacho. Muy bien. Pues, perro, háblanos un ratico del juego, ¿no? ¿Qué se está cociendo últimamente, perro? ¿Qué se está cociendo, perro? La noticia es que no se está cociendo. Voy a dar una noticia locutando, como siempre, que está el perro Snake locutando. ¿Qué bien locuta el perro? Ay. Atención, la beta de Metal Gear Solid 4 ha sido cancelada. ¿En serio? ¿Has visto cómo subo la música? Sí, sí, muy bien, muy bien. Me gusta, perro, me gusta. Ese movimiento de pata es espectacular. Sí, ojo, la patita para adelante, sí, patita para atrás. Un, dos, pasito tres. Pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Bueno, pues parece ser que Konami ha retirado. Se acabó, perro, se acabó. ¿Qué es esto de Ricky Martin? Un logrito desbloqueado para el perro Ricky Martin. Porque, perro, ¿qué es lo siguiente? La copa de la vida. Konami, tú y yo. Ale, ale, ale. Gol, gol, gol. Pero a ver, ¿puedo dar la noticia locutando? ¿Puedo? Como yo locuto. Dale, dale. Locutando. Perro. El caso es que Konami ha retirado la beta de Metal Gear Online. ¿Por qué? Porque mucha gente se lo ha querido bajar y los servidores se han saturado. No me jodas que la gente quería bajarse la demo de Metal Gear Solid Online. Qué raro, ¿no? No sé, no me lo esperaba. Yo no me lo ¿Tú lo esperabas? Yo es que no Cero, me lo ¿tú bajado, lo esperabas? No, ¿verdad? No, nadie se lo esperaba, por cierto. Hola, Jive. Ha venido Jive. Es un tipo que no está en el foro registrado, o sí, pero no postea. O sea, que no nos sirve de nada. Es como el Edu. Bueno, Jive estuvo en uno de los primeros programas de... Sí, el especial Castlevania. Que habría que repetirlo y hacer un especial Castlevania como Dios manda. ¿Esto es un spoiler? No, no lo creo. Pero se hará. En fin, ¿qué pues, estábamos? Pues lo de los servidores. Yo también, o sea, es que, vamos a ver. Vas a sacar la beta de algo que se llama Metal Gear. Va por delante. ¿Qué es Metal Gear? Coño, prepárate. Sabes no. que se lo va a bajar mucha gente. O, en su defecto, esto sea algo... ¿Algo? Para tapar. Para tapar. Porque, bueno, no sé. En fin, en teoría tendría que estar pronto otra vez para descarga. No sé si estará ya, en fin. Hombre, debería estarlo. Debería. En fin, es un desastre. Sé de gente que se ha intentado bajar. No va, no he podido. Hay que registrarse en la web de Konami, una idea. Bueno, un rollo raro. Bueno. En fin, vamos a hablar de Kojima. Su noticia semanal. Sí, sí, porque últimamente pues no para, le gusta, no para. Le gusta ser... El niño en la boda. Ahí, ¡no! ¡Ah! ¡La hora ha bloqueado! ¡La ha visto el choche! La niña en la... No, a ver, Tony, bautizo, no, bajamos el volumen que lo diga el Tony. El niño a Kojima le gusta ser... El niño en el bautizo, la niña en la comunión, la mujer en la boda ¡no! y el muerto en el entierro. ¡No! ¿Cómo que no? Error. El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Bueno, he añadido una más, la versión extendida. Pero eso no. Por logro desbloqueado, 40 puntos, reinventor de refranes. ¿Pero por qué no? Kojima está loco. Bueno, aquí estoy otra vez locutando la segunda noticia de el Deja día. Deja de locutar y ¡cállate, gordo! Perdón. Fatal, perdón. Estoy hablando yo. Pero perro, pero habla como Dios manda. Y que el joder. Tony se está cuidando muy bien ahora, ¿eh? No hables tu perro que está cogiendo la pancita, una perro. Pancita Epic win. Yo soy un perro, me da igual. Porque me da igual. ¿Pero cómo que bueno, le da igual es que es un perro? ¿Pero qué coño estás diciendo? Perro, que, lo paro, que hable joder. Bien, joder. ¿Pero cómo quieres que hable? ¿Así? Vale, bueno, pues no locuto entonces. No, si te sale mejor sin locutar. Todo el mundo lo sabe. Bueno. Se te sube caso, la cabeza, perro. El caso es que Kojima ha dicho claro. que no está contento con el apartado gráfico de Metal Gear Solid 4. Pero... hay que decir una cosa. ¿Qué? No solo es Kojima el que no lo veía claro. Hay que decir que en este programa también se ha dicho que no se veía claro el apartado gráfico, Tony. ¿Y eso? Lo decías tú. Ah, ya, claro, claro. Pero te estoy diciendo algo para que te eches flores. Es que veo cosas, veo tonto. Cosas. Y yo pienso, pues que no sé qué es Metal Gear 4. ¿Qué coño es esta mierda noticia? Hola, Cel. ¿Qué ¿Qué es esto de que están utilizando? Es que yo cuento porque ha venido este. Es que dice Kojima, dice, los gráficos, ciertos aspectos como el motion blending, no sé qué es, el tamaño de los mapas, no han sido totalmente completados de acuerdo a la visión que yo tenía de ellos. No me han satisfecho. Eso ha dicho Kojima. Y que él pretendía adelantarse 10 pasos a la competencia y solo se ha adelantado un paso. Entonces, cree que, a pesar de estar utilizando el 100% del chipcel, no está satisfecho. Este lo que quería adelantar es a su puta madre, porque aquí no... O quizás quería programarlo en trincas. Tú te callas la boca. ¿Por qué? Duelo de cementerios. Yo no estoy en el cementerio, ni un tío. ¿Poco te queda? Tu puta madre te le queda. ¡Oye! Poco. ¡Mal educado! ¿Qué? Hola, PlayStation 3. Me habla una consola. No te escucha. ¡Hola! ¿Quién es esta? Esta es la Dreamcast muerta. Esto es un cachondeo ya. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres aportar a una noticia que va de PlayStation 3 y de Metal Gear Solid 4, Dreamcast muerta? La guerra de consolas. ¿Qué guerra? Si tú estás ya... No, si tú eres de la guerra de los 30 años de las consolas, del siglo XVII. La ganó Sony con trampas. Primero un Tyrannosaurus Rex y después un personaje de... Se ha reiniciado. Ah, no, eso sí, era la Dreamcast que se reiniciaba así. Era reinicio, pero tú lo ves normal con una consola así. ¿Tú ves pelusas normal que una consola así pueda ganar? ¿Pero eres el Chipcel o eres el Edu? Soy Chipcel, joder. Chipcel. Bueno, pues Chipcel, ¿qué te parecen las declaraciones de Kojima respecto que está utilizando el 100% del Chipcel, pero a pesar de eso no está contento con el resultado? Que no se la cree ni su madre. Su madre sí. Dale. Hola. ¿Te gusta mi mando? No. No me gusta tu mando. Es una mierda de mando. Esto es muy surrealista. Está discutiendo una Dreamcast muerta contra el Chipcel, que es una parte de la PS3. Vamos a seguir hablando de Metal Gear Solid 3 con la... Metal Gear Solid 4 con la última noticia. Dale un poco de música al tema. Es muy potente. Oye, Tony. ¿Qué? Este programa, en serio, o sea, ¿os escucha alguien? ¿Alguien? Espero. Es penoso. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué, perro? ¿Qué es esto, Tony? Antonio. Ahí está diciendo que nos escuchan dos personas, al menos tres. Bueno, ceros no cuenta. Es parte del programa. Si no nos escuchaba, iría mal rollo, joder. Joder. ¿Perro? ¿Pero qué es esto? O sea, una consola muerta hablando con un aparato... una consola teóricamente viva. ¿Y tú qué? ¿Que eres un perro? ¿Tú lo ves normal? Es verdad. Antonio. ¿Qué? Estáis todos locos. El único normal aquí soy yo. Sí, claro. Un perro que habla. Bueno, pues voy a dar mi última noticia ya. Y me voy a ir con Don Camilo, que es el único que me entiende. No me extraña. Bueno, el caso es que... Dios los cría y ellos se juntan. Sabéis que el día... Dios los junta y ellos se crean. ¡No! Se crean. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Tony ha vuelto a meter la pata. La ropa se tiñe y después se jode. Esa fue la frase para enmarcar de Tony de la semana pasada. Estelar. Y esta semana ha sido... Dios se junta y ellos los crían. Dios se junta y ellos los crían. Por favor, que alguien ya esté haciendo un post en el foro de Arcadia Gamers. Frases célebres. De Antonio García Piedrabuena. ¿Por qué? Yo soy como Raúl González Blanco. Todo el mundo sabe mis apellidos. ¿Te has dado cuenta? Después preguntas cómo se llama el chache de pila y nadie lo sabe. ¿Cómo se llama Edu de pila? Bueno, Edu sí. Joder, los apellidos no. ¿Sabes por qué todo el mundo me conoce? Por mis dos apellidos. Es absurdo. Bueno, no es bueno eso, ¿eh? ¿Puedo hablar ya? Sí, sí, puedes. Porque tengo una sección larga. Después de tanto tiempo. Vale. Pues. Bueno, ya está. El caso es que se saben nuevas cosas del argumento de Metal Gear Solid 4 que sale el día 12 de junio. Snake estará bajo el mando de las Naciones Unidas contra el grueso de las... batallones enemigos que dirigirá Liquid Ocelot. También hablar de que las corporaciones militares privadas, PMCs, van a estar presentes durante todo el juego y que Snake se podrá aliar con las milicias locales. Eso es bueno. De cada sitio e intercambiar con ellos ítems. Uh-huh. Ojo con eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene que estar bien hecho, ¿eh? Sí, sí, sí, no lo dudo. El otro día nos alarmamos en el programa Game Over, otra vez vamos a hablar de ellos, en la encuesta semanal que ponen hablaban de que más de la mitad de la gente estaba un poco decepcionada con el que podría ser el resultado final, o podría estar acabando un poco decepcionada con el resultado que podría tener Metal Gear Solid 4. No hay un sentimiento muy grande de que Metal Gear Solid 4 vaya a romper los moldes. Pero bueno, en detallitos como este se tiene que ganar el sueldo, ¿eh? Recordemos que tiene la precuela Metal Gear Solid 3 con el listón muy alto, 1 y 2 también. Uh-huh. Y entonces el 4 no tiene fácil. Oye, para acabar la saga bien. Sí, sí. Vamos a dejar de hablar de Metal Gear, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, perro, porque ya está bien. Pero todavía tengo datos, capullo. Todavía más. Sí. Ay, por favor. Mira, estará un tío que se llama Drevin. Que tendrás que comprarle a él. ¡Ah, es el del mono! Sí. ¡Es el del mono! Sí, el mejor personaje del juego es el mono. Bueno, ¿has visto el mono? El mono es el mejor. ¡Mira pañales, tío! Con los puntos Drevin podrás comprar ítems a este tío, ¿vale? Y después también podremos utilizar el DualShock 3, que sale esta primavera. Y sonido Dolby Surround 5.1, etcétera, etcétera. Bueno. Ya está, ya he acabado. Vale, pues. Y me voy. Vete con el long camino, anda. Me voy. Vete. Tetsuya Mizuguchi, Tetsuya Mizuguchi, el dios de los fuegos. Mediante nota de prensa y según el amigo Chris Lewis, vicepresidente de la División de Entretenimiento Interactivo de Microsoft, mira tú qué cargo, cágate la hostia, se han doblado las ventas de Xbox 360 en territorio europeo desde la bajada de precio de la consola. De momento contamos con 7 juegos por consola comprada en Xbox 360, 3,8 en PlayStation 3 y 3,5 en Wii. Una noticia que después ahondaremos un poco más. Pero de momento decir eso, que por suerte para Microsoft la consola ha vendido más y esperemos que este ritmo se mantenga no solo en Microsoft, sino tanto en Nintendo como en PlayStation 3 con la consola de Sony, quiero decir. Hablemos de lo que estábamos hablando hace un momento, los juegos que se compran y se dejan de comprar en distintas consolas. Estamos todo el mundo bailando en la todo sala, el mundo, de todo maneras el mundo. Diferentes. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que mañana es San Jordi aquí en Cataluña y This que vamos is a América. This is America. Una rosa a nuestras amadas o amados, madres y padres. También. Novias y novios. También. Hijos y hijas. E hijas. Hermanos y hermanas. No corras un tupido velo. Hijos e hijas. Hijos e hijas. Vale. Hermanos y hermanas. Ajá. Y un libro a aquellos padres, abuelos, si tenemos hijos sobrinos, tíos. Me das un día de salir a la calle. Sí, a ver quién me regaló un libro. A ver si alguien me regaló un libro de una vez, porque mi novia en 5 años de relación no me ha comprado un libro todavía. Miento. Te habrá regalado algún cómic. Sí, me regaló un Captain Tsubasa en francés, el último tomo. Pero quiero un libro. ¿Pero para qué quieres que tu novia te regale un libro si cuando te regala algo te regala una tele HD? Eso sí es verdad. Y tuvo el detalle, ¿eh? 5 años de amor se pagan con una tele que... ¡Oh, qué tele, amigos, qué tele! Hola, bebé, te dejaré el Persona 3, no te preocupes. Es un poco materialista, ¿no? Tu relación con ella. ¿Por qué? Aquí, poniendo la tele como... ¡Qué tontería! Yo no he dicho eso. Bueno, no sé. Ahí la ha soltado. Bueno, yo lo dejo caer. Lo dice, pero no lo dice. Yo lo dejo en el aire. ¡Hala! Pues nada, esto es que venía. Estamos aquí cantando y bailando. Sí. Datos del New York Times del usuario americano. Correcto. El usuario medio americano de Wii compra tres. Qué asco de consola, tío. ¿Qué pasa? La Dreamcast que se ha reseteado. ¿Otra vez? Otra vez. Es que no sé. Joder, y estaba jugando al Shenmue y llevaba 3 horas jugando y se ha jodido la partida. ¿Y no has podido grabar? No. No. Los riesgos de la Dreamcast. El usuario medio de la Wii en Estados Unidos compra 3,7 juegos al año. Bien. El de Xbox llega a los 4,7 y PS3 4,6. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Por qué? Porque este descenso si la Wii es la más vendida. ¿Quizás la piratería? ¿Quizás el usuario casual? ¿Quizás el catálogo? ¿Qué, chache? ¿Qué? ¡Las tres cosas! ¡Hoy va! ¡Correcto! ¡Correcto! Yo creo que va por ahí, ¿eh? ¿No? Que va por ahí, que va por ahí. Sí. Mal catálogo. Ajá. Un poquito a lo mejor maquilladito, poco a poco. Pero al fin y al cabo es un catálogo casual. Es una consola casual. Uh-huh. Esta canción no es buena para esta noticia. ¿Cómo que no? Porque hace que me intente mover. ¡Y no puedo! No me extraño. Pues, ala, ya lo ha conseguido. En 17 minutos me pasó este juego. Ya está. Me pasaba. El otro día nos decían que si hacíamos el programa y nos fumábamos algo antes. No. Y no nos fumamos nada, ¿eh? Nada. Aquello que te vuelve alucinógeno. Un poquito contentillo. Contentillo se llama crack y es peligroso. ¡Hala, hala, es ala, peligroso. La marihuana ala. No te pone contentillo. Y yo no fumo María desde hace un... Sí. Yo sí, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a dudar? A ti te gustan los puritos Dukes, el Luke Strike. Y ya no me das tabaco rancio. Porque fumo tabaco de liar. Y a mí me da igual. Líate uno. Yo me lo fumo también. ¿Cómo quieres que me lo líes si tengo unas patas? Ya estamos. Mongolo. Bueno, medio que sé. Eres tanta. Con las uñas. Gameluzo. Gameluzo. Según tú en un programa te fumabas los pitis mientras te hacías una paja, joder. ¿Qué dices? Eso yo no lo he dicho nunca. Sí, sí. Búscame dicho, el corte. Sí. Búscame ese corte. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no tengo los programas aquí. Porque no te da la gana, vago. Vago. Eso demuestra que es mentira. Me llama vago. Me llama vago. ¿Puedo seguir con la noticia que dicen todas hace 5 minutos? Porque son las 12:05 y no hay manera. El caso es que es muy sorprendente que la Wii sea la más vendida y en cambio tenga la ratio de juegos al año más baja. Sí. Esto es bueno, pero no es tan bueno. No es, esto o sea, bueno es, para Nintendo. Sí, sí. Esto es bueno para Nintendo. Sí, sí, sí. Porque quiere decir que se compran los juegos de Nintendo porque son los que están en la lista de ventas. Sí, sí, Ball, pero Wii, Mario Kart, sabemos. En el caso de Wii, lo dudo. En el caso de Wii, lo dudo. Pero a priori, lo que da dinero son los, es el software y no el hardware. En el caso de Nintendo Wii, no lo sé. La verdad, lo dudo. Pero lo que da dinero normalmente lo que está es el claro software. Es que las third parties con Nintendo no se forran. Caca. No se forran. No. A Nintendo sigue siendo una consola mayoritariamente donde se venden juegos de Nintendo. Uh-huh. Para el público excepto tradicional de Nintendo. Honrosas excepciones. Algunas excepciones, como tiene que haber, porque si no estaríamos hablando de la consola que más éxito está teniendo en los últimos tiempos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar de... Biohazard. Algo sí. Alarmante. Todo poderosesco, diría yo. Hay amenazas entre una parte de entre donde está el pincha, sí, pincha. Y la pincha, pecera, donde estamos nosotros. Hay amenazas de muerte a este tema que está sonando de Final Fantasy X. Sí, sí, ahí dicen que es una mierda. Yo digo que le voy a cortar el cuello al Don Jive. Pero está es loco. Una mierda el juego o la canción. A ver. Las dos cosas. Una puta mierda, hombre. Una puta mierda. ¿Qué coño está diciendo este hombre? Nosotros tenemos tantas palabrotas, Edu. Eres un maleducado. Te voy a lavar la boca con jabón. Guarro. Cochino, marrano. Sí, todo lo que queráis. Venga, va. Tira, háblame de la todopoderosa, que eso siempre es motivo de jolgorio. Todopoderosa y sus remakes o adaptaciones. Sí. En este caso. ¡Dinero! Que ¡dinero! En este caso. No es, ni ma- es Biohazard 0, como ya habíamos dicho anteriormente, que ya tiene, ya tiene fecha de salida, que es el 10 de julio en Japón, ¡dinero! Evidentemente, a 4.190 yens, unos 26 euros, más o menos. Bien. De este juego poco se sabe si va a salir en Europa. Da igual. ¡Dinero! No, claro que no, da igual. El caso es que la distribución, como venimos diciendo en las últimas veces que hemos comentado esta noticia, la distribución en Europa por parte de los amigos de Electronic Arts, que no pondría la mano en el fuego, pero creo recordar que se trataba de Electronic Arts, fue realmente basuresca. Pocas unidades, mal distribuidas, y que la gente no tuvo ocasión de jugarlo como Dios manda. A mí, me puedes decir lo que tú quieras, Tony, pero me parece fatal. ¿Por qué? ¿El juego o la distribución? Todo. Todo. El juego me parece bien. El juego salió hace 6 años para la Q, date cuenta, ¿eh? Sí, ¿qué, hace 6 años, tío? 2002. ¿Cómo pasa el tiempo? 2002, sí. A ver, a mí me hace mucha gracia que hablen de distribución cuando lo más fácil sería, ya que estás potenciando el WiiWare, el tema de la distribución por los canales de la online, Wii. Sí. ¿Por qué no poner este Resident Evil 0 ahí? Y no, y te ahorras todos los problemas que puedas tener en cuanto a distribución del juego físicamente. Hombre. Sí, ¿alguien recuerda cuánto era un mini DVD de GameCube? Creo que un giga con algo. Y no ocuparía tanto este juego, quiero decir. A ver, ocuparía un giga. Hombre, tampoco lo veo tan descabellado. ¿Cuánto ¿no? te cobrarían por ello? Pero es que el problema es que no se puede hacer porque la memoria de la Wii es de medio giga. Efectivamente. Cierto, aparte, si ya por un juego retro te cobran 10, 12 euros y te van a cobrar a lo mejor 15, 20 el juego sin soporte físico, y en Japón te vale 26 con el soporte físico, sus instrucciones y tal, vale, no sale muy a cuenta. Edu, pero es que es un juego que hace 6 años salió en la Cube ya. Quiero decir, no. A eso se le llama falta de retrocompatibilidad en las consolas. Que es un problema que viene cargando no las entiendo, tres. No, hombre, no es este caso, ¿eh? A eso le llamo yo que el hombre de la Chronicles fue un éxito. Y ahora pues quieren tirar más de la manta. Pero no es este y caso, ponen porque el Resident Evil 0 y lo adaptan. Sí, y si un usuario de Wii tiene también, el juego también, en Cube, puede jugarlo. El caso es que, hombre, tiene que tenerlo. En Japón no sé cómo está la situación, pero insisto, aquí en España fue de pena. Fue de pena, no tiene otro nombre. Hablamos un ratico del Don King's Presents Prize Fighter. Yo lo llamaría Prize Fighter y ya está. Prize Fighter. Baja el volumen, que acaba la canción. Pues sí, porque Don King's presenta Prize Fighter. Y diréis, ¿qué es Prize Fighter? ¿Qué es Prize Fighter? Tony. Pues Antonio. Es Fight Night Round 4, básicamente. Ah, mira. No viene programado, viene por parte del equipo de Fight Night Round 3. No es el mismo juego, pero sigue siendo un juego de boxeo que beberá de las fuentes del consagrado título de boxeo de Electronic Arts que tanto éxito tuvo en las consolas de nueva generación, PlayStation 2, PC, PC no, PSP y DS. DS, creo que es el DS. No creo salen de ese. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Chache, ¿por qué mueres la idea de esa manera? Es que, no digas si no, me lías. Creo que no salió. Claro, en fin, que el caso es que Final Round 3, en cuanto a PlayStation 3 y 360, tuvo una versión magnífica. Y no dudamos de que este juego será igual de magnífico. Además, en Wii, que es la noticia que nos toca, vendrá apoyado por una compatibilidad con el Wii. Con la báscula. Sí. Con el Wii Fit. Y ya todo el mundo está deseando tener en sus hogares como centro de reunión familiar. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Miyamoto tenía miedo de que Wii Fit no triunfara en Estados Unidos. ¿Sí? Cuéntanos eso, chacha. Cuéntanos. Tenía miedo el señor Miyamoto ya sabéis mi teoría, señora Miyamoto. Bueno. De que... Miyamoto, es que ya le ha cambiado el apellido. Es que yo lo tengo clarísimo. Lo seguiré manteniendo aquí y en los tribunales, donde haga falta. ¿El qué? Que Miyamoto es una mujer. Joder, chacha. Tuvo una operación de sexo. ¿Seguro? Se vino a operar aquí a España. A ver quién le dice que no. Miyamoto se vino a operar aquí a España. Te saca un cuchillo y te mata. Es que está tan convencido. A ver quién le dice que no. ¿Y tú crees que se ha disfrazado de Peach o de Daisy? ¿Alguna vez? ¿Seguro? ¿En un carnaval? Joder. Pero es que estoy seguro. Y además el Tony el otro día sufrió un revés importantísimo. Ya verás. Porque en un circuito de Mario Kart, vio una estatua de Daisy abrazando a Luigi. ¡Oh, qué mal, tío! Y para ti eso ha sido un golpe duro, muy grave. Duro, porque Luigi es... No. Luigi es el Margi, todo el mundo lo sabe. Sí. En el vídeo de presentación se ve como Peach le apea de la carretera. Sí, pues ese hombre no puede abrazar a mi Daisy. Porque Daisy todos sabemos que es la princesa original de Mario Land. Y esto venía a que Miyamoto tiene miedo de que Wii Fit no triunfe en Estados Unidos porque Estados Unidos las familias pues están más... Hay más familias separadas. Entonces, como es un juego familiar, pues las familias no quieren jugar. Pues las familias no quieren jugar a Wii. Por cierto, son las 12, las 11 en Canarias. ¿Pero qué te ha dado con eso de decir la hora antes? No lo entiendo, Tony. ¿Pero qué más da? Pero y si hay alguien en Canarias, seguro que le hará ilusión. Dirá, mira, este chico tiene de gamer, qué simpáticos. Que se acuerdan de nosotros. Bueno, vale, si tú lo dices, pues nada. ¿Y por qué no? Pues sigue con el tema del Price Fighter y el Wii Fit. Oye, no, ya está eso, que será compatible con unas funciones que de momento no están muy seguras, pero seguro que será el tema de lo de la estabilización ante el entrenamiento, rival. Entrenamiento será, sí, sí. ¿No? A ver qué pasa, de momento la cosa queda ahí. Midnight Night Club Los Ángeles, retrasado. ¿Qué es? No bebas tanto, que te vas a sentar mal. Oh, sí, joder, solo que en casa, for the win. Como mirando las canciones de Fatal Fury con Solo en casa, dejé de luego. Sí, sí, Edu, sí. Midnight Club Los Ángeles ha sido retrasado hasta el 12 de septiembre en territorio europeo. En el caso del territorio americano, para el 9 de septiembre. Midnight Club es el juego de arcade de coches de Rockstar. Y la verdad es que, bueno, en sus anteriores ediciones vimos un juego muy bueno, muy bueno. Y que no dudamos en que, a pesar del poco ruido que está haciendo en las consolas de nueva generación, mantenga el ritmo. Y lo veamos eso, el 12 de septiembre, en un juego basado totalmente en la ciudad de Los Ángeles, al contrario que veíamos en las otras incursiones del juego, donde se veía representado en ciudades como Tokio, San Francisco y demás. Vin Diesel viene a Barcelona y se la carga, ¿eh? Wheelman, el juego de Vin Diesel como protagonista, que pasa ni más ni menos que en Barcelona, va a salir, se ha retrasado hasta el 2008. Bueno, pero hasta el 2008. Sí, claro, 8 meses después que se anunciase el retraso. Ojo. Vale, vale. Claro. Y bueno, es un juego de acción, para que no lo sepa, con el protagonista, pues Vin Diesel. Y que aparte va a hacer una película con el mismo nombre y el mismo argumento que saldrá después del juego. ¿Pero qué es lo importante? Que se basa en Barcelona. ¡Bien! ¿Pero cuándo sale? Que no me he enterado. Se ha retrasado el 2006. ¡Logro desbloqueado! ¡Agujero de gusano! 10 puntos. Estaba tan de moda la semana pasada. Se ha retrasado el 2006. Sí. El juego de Vin Diesel este se ha retrasado el 2006. Bueno, pues. Dice que cantará Pavarotti, la Rocío Jurado. Bueno, que entra. ¡Perdón! ¡Lo siento! En pocas palabras, que no se sabe cuándo va a salir. Freddie Mercury. Todo. ¡No! ¡Cabrón! ¡Ese no! No, joder, Freddie Mercury no. ¡Freddie no! Es que si hablamos de Barcelona, tendrá que salir él como el señor Caballé. ¡Ay! ¡Suenan las campanas! ¡Por ti seré gaviota de tu belluma! ¡Ay, qué mal está! ¡Madre mía! ¡La droga! ¡La droga! ¡Qué lástima! Pero adiós, que se va a septiembre el TNA Impact. Sí, amigos, TNA Impact. Y diréis, ¿qué es eso, Tony? ¿Qué es esa rareza? Pues en Estados Unidos es muy conocido, ¿no? ¿Eh? ¿No es Wrestling? Wrestling, sí, sí. Es la empresa donde toda la gente de WWE, SmackDown o Raw o ECW, pero esa no la habéis visto, o sea, olvidadla, SmackDown y Raw, ¿vale? Que es la que están dando aquí en España en 4 a los medios días. La gente que no está conforme con la política de la WWE se marcha a TNA. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces TNA tiene un corriente de gente importante de WWE que se permite el derecho de hacerle la competencia a la propia WWE. Pues bien, tenían que llegar a este punto de hacerle la competencia también a los amigos de Activision haciendo un videojuego. Y la seleccionada ha sido Midway, que se va a encargar de hacer un juego la mar de interesante sobre este universo de juegos de lucha libre. Oye, mucha broma. Pero la verdad es que SmackDown vs. Raw, dejando de lado el tema de las cargas, ha demostrado ser un juego bastante curtidete, ¿eh? Sí, sí, pero mira quién lo desarrolla. Midway, sí, sí, Edu. Miedo. Mira que tengo miedo. Mira que hizo el último juego. Mortal Kombat vs. DC. No, como Shaolin Monks. Joder. Ya, ya, Edu. Joder. Pero TNA Impact ofrece cosas interesantes, como son rings en vez de 4 bandas, 8 bandas. Pero es que tontería. Sí. Pues no, porque dota de bastante movilidad a la hora de luchar. Los personajes son mucho más ágiles que los de WWE. Ah, mira, eso sí. Muchísimas más pruebas que en WWE, porque siempre se ha caracterizado este TNA Impact por ser una empresa en que la innovación, programa tras programa, es constante. Y desde aquí recomendar que si tenéis la oportunidad de ver alguna vez TNA Impact, lo veáis, porque veréis grandes estrellas de la WWE que hace tiempo no se ven, como Kurt Angle, Booker T, Christian Cage, entre muchos otros, que la verdad es que valen la pena. Oye, Midway, ¿por qué está todavía existiendo, sobreviviendo? Tiene que tener alguna saga y una franquicia que la sustente, digo yo, ¿no? Mortal Kombat. Seguro. Lo dejamos a investigación de los foreros, porque tiene que haber, seguro que un fanático o uno de estos que saben tanto, seguro que nos dicen la saga que está sustentando a Midway, porque no creo que sea ni de Suffering. Porque Cruising no va a ser. No. Por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza. Así que lo dejamos a investigación de los foreros, del chat o de quien sea. Pero tenemos que saber, yo creo que esta noche no voy a poder dormir sin saber por qué Midway sigue ahí. ¡Sigue ahí! Es increíble. Pero sí, bueno, sí. Lo que es increíble son la cantidad de personas que sigue jugando Call of Duty 4. Call of Duty 4, 9 millones de copias. Después de 5 meses. Y sigue subiendo. El pack de mapas que pusieron hace 3 semanas o 2 para descargar ya es el archivo más descargado del bazar del Xbox Live. Con 1 millón de descargas. Y bueno, esto. En mayo llega a PlayStation 3. Solo contando el tema Xbox. Veremos en Play 3 a ver qué tal. Pero bueno, pues es un éxito, nosotros lo sabemos porque lo es, porque lo hemos jugado, porque lo tenemos todos además. Sí, lástima que no lo analizásemos en su día, tuviéramos el... No lo tuvimos en su momento, pero bueno, es igual. Guitar Hero, va. A esta gente se le nota el plumero, ¿eh? Ahora quieren sacar más instrumentos para Guitar Hero, pero no se llama Guitar Hero por ser un juego de guitarra. Porque ahora quieren sacar instrumentos de voz, quieren a lo mejor sacar una batería, pero es que no lo quieran convertir en un rock band. Quieren sacar dinero de todas maneras posibles, teniendo en cuenta que rock band y todo el lío que se ha montado aquí, ahora Guitar Hero que va a intentar hacer lo mismo. Sí, pero a ver, es normal, es un negocio, Edu. Ya, pero, por ejemplo, ¿no tienes suficiente con sacar un Guitar Hero 2 al año? No. Pero, a ver, que no es normal. Yo sigo viendo normal, que no veo normal que un juego de guitarra se base después en otros instrumentos. No me acaba de convencer. Pues la verdad es que un poquito pues la esencia la pierdes por ahí, ¿no? Si no crea otra cosa. Si no me compro el Rock Band, si me va a valer al mismo precio comprarme el Rock Band a comprarme todos los instrumentos que vayan a salir para el Guitar Hero... No lo veo bien, sinceramente. A ver, que ya hay otros juegos que lo hicieron esto. A ver, el conocido Guitar Freaks, también sacó en su tiempo después el Drumania, que era un juego de batería, el cual lo podías interconectar. Uh-huh. Pero eran dos juegos totalmente diferentes. El caso de Edu, yo también lo que querría destacar es que, a ver, estamos hablando de la hipotética casualidad de que Rock Band nos valiera más la pena, pero yo te recuerdo el tema del Rock Band y los euros que va a costar este juego al final, o sea que claro. No sabría yo qué decirte. Además, el tema de las descargas de internet, que en Guitar Hero son ridículamente caras, y en el caso de Rock Band, pues hombre, son un precio bastante popular, del rollo 12 euros un disco entero. Por eso me refiero, o sea, si antes teníamos el Guitar Hero que se basaba en un juego de guitarra, en el cual la guitarra no la podíamos comprar por separado, utilizarla para todos los juegos, aquí en Rock Band, ahí en el Guitar Hero, cuando empiecen a sacar más instrumentos, ¿qué haremos? Nos saldrá el mismo precio. Está claro. Vamos a ver otra cosa, venga. Que Clank ya tiene su propio juego, un spin-off. ¿Qué pasa? Pues que Clank, uno de los protagonistas de Ratchet & Clank, va a tener su propio juego, oye, para PlayStation Portable. deportivo. Y decíamos que esto es un spin-off, ¿no? Sí, lo podríamos extraer del tema series. Sí, sí, como Daxter, igual, exactamente igual. O sea, un juego donde se basa en el personaje secundario de la saga. Y que bueno, que si está a la altura del mismísimo Daxter, firmo donde haga falta. Pero la verdad es que los amigos de Radiant Dawn son buenísimos. Si os soy sincero, no sé si lo programa Radiant Dawn, creo que no. Pero lo dicho, si está a la altura de Radiant Dawn, perfecto. ¿Y qué canción está sonando? Perdonad que se nos pone un poco la olla con la canción, pero buena, buena, buena. Sigamos. Y acabamos. Pues amigos, el New International Track and Field de Nintendo DS, que saldrá 12 de junio, ha confirmado, entre otras cosas, que bueno, que lo tendremos en nuestras tierras aquí en Europa para esto, para principios del verano en Nintendo DS. ¿De qué se trata? Pues la gente que esté un poco despistadilla con el tema, que sepa que es un juego de atletismo, pruebas atléticas y demás, inspirado totalmente en las Olimpiadas, claro, pero que al contrario que en sus anteriores ediciones, por ejemplo la que vimos en NES aquel mágico año, o MSX, que es la plataforma original, si no lo digo y saco me destroza después, o la versión de PlayStation 1, donde la versión también contaba con gráficos serios hasta cierto punto, esta vez viene representada por personajes clásicos de sagas de Konami. Al igual que el Sega Superstar Tennis, no se basará en sagas actuales, sino que se basará en personajes del Parodius, personajes de Castlevania, sí, o incluso como cameo especial a Solid Snake. ¡Y yo! No, tú no, Agumon, tío, pero ¿por qué tendrías que salir en todo el tipo de crossovers, tío? Porque sí, porque yo... ¡Malo! Aléjate un poco del micro, anda, guapo. Vale, ¿aquí está bien? Vale, perfecto. Eso, pero que por... ¿Pero por qué, Entrevístame. ¿Dónde? ¿En la sección mía? Tengo un millón de amigos. ¡Yo no soy tu amigo! Pues es que ya ni con Agumon, ni con Agumon puedo contar. Es que los chavales de todos los programas, ¿cómo quieres que sea tu amigo? Claro, pues vosotros no tenéis pelota porque dan miedo el fuego. Hombre, tiene una llamarada... A mí es que me cae bien. A mí también. Bueno, vamos a llamar a todo el mundo en contra del Tony, en la moda. ¡Vamos ya! ¡Ay! ¡Entrevístame! ¿Pero qué quieres que te entrevista, Agumon? Pero si es que no tienes nada que aportar a este programa, ¿o sí? ¿Cómo que no? Pues no será por los juegos de Digimon. Pero es que ya, está pasado. Ahora que, ahora hay otro enfoque, ¿no? ¿Crossover? ¿Crossover de qué? Digimon versus Pokémon o algo así. Pero hombre, yo qué sé, Agumon, algo tendrás que aportar. ¿Tú quieres que te entreviste? Sí. ¿Preparamos algo para la semana que viene? Ahora no. Es muy tarde, es un cuarto. ¡Ahora! ¡Dime! ¡Ahora! Hazme una pregunta, venga. Me va a bajar el volumen, cero. Quédate ahí. Ceros pone cara del rollo. ¿Qué dices, Tony? ¿Qué coño estás haciendo? Ceros, hazle tú una preguntita, anda. Estoy preparado para la entrevista. Hoy la sección es tuya. Oye, Agumon. Hola, ¿qué tal? ¿Los Digimon tenéis pene? Porque vais siempre en pelotas y no se os ve. Siempre piensa en penes y clítoris. Clítoris para perforar, pero... Otra cosa, el chaval no piensa. Es lo primero que me venía a la cabeza. Joder. No, no tengo. Es que yo tenía esa sospecha. Ajá. Y nunca me había atrevido a preguntársela. Salimos de huevos. ¡Huevo! Mierda. Claro, pero al ser ovíparos no quiere decir que no tengáis un sistema reproductor. Claro. Bueno, es verdad. Claro. A ver, vale que Agumon sea de letras. Bueno, pues ya... Ya me enteraré yo de la respuesta y la semana que viene te lo digo, ¿eh? Pues vaya mierda de entrevista. La estaré esperando, Agumon. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Joder, siempre igual. Se va con insultos, siempre. Siempre se va con insultos. Qué mejor que tras un insulto poner buena música, ¿verdad? Buena música, volvemos con el Salón de Jerez. Sí, Salón del Manga de Jerez y el amigo Salón Philip. Del Cómic de Barcelona y la sección de ceros y una canción muy especial para acabar. Muy bien, pues vamos con la canción, un descansito. Hasta ahora, gente. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso.

Te levantas por la mañana. Lo primero que ves al salir a la calle es un stand de prensa sensacionalista que se afana en recordar lo malos que son los videojuegos para la salud mental. Luego te encuentras con los dosieres que dicen que todos los videojuegos son sexistas. Aún así, tú dices, va, voy a encender la consola. Y te echas una partida al Halo 3, al Mario Galaxy, al Devil May Cry. Descubres que nada de lo que diga la gente importa. No importa lo que digan los medios. Porque tú, en ese momento, estás disfrutando. Se te olvidan todos tus problemas y no piensas en nada más. Te olvidas de todo lo que te ha ocurrido mal y te diviertes, así, sin más. Y eso es por una sencilla razón. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Arcadia Game. Hemos escuchado Violence Roar, que es del disco Blood Chronicles, del grupo Gilles Project, que es ni más ni menos que una versión del Melted Blood, la canción de Kishima, pero cantada en este caso. Ah, muy bien, muy bien. Melted Blood. Del cual deberíamos anunciar, por ejemplo, que el 10 de mayo, ¿me equivoco, Edu? 10 de sí, mayo. Sí, 10 de mayo hay un torneo de Melted Blood. Aquí en Barcelona, además. Lo organiza, si no me equivoco, los amigos de Debug. No me equivoco, los amigos de The Book y los del Clan Melted Blood Barcelona. Ajá, con lo cual, pues bueno, se espera que haya nivelazo. Por parte de Arcadia Gamer, supongo que vas tú. Porque lo que se dice yo, a mí Melted Blood es un juego que me gusta, pero no. Yo te entreno. ¿Qué me vas a entrenar? Yo te entreno y vas. Con ningún tipo a base de hostias. Bueno, vale. Lo dicho, el 10 de mayo daremos más información la semana que viene, un poco más concreta de dónde es el sitio y demás. Creo que es en el Casal del Mitch, al lado de Sanz. Sí, Casal del Mitch, al lado de Sanz. Entonces, nada, quien quiera ir, pues yo recomiendo ArcadiaFighters.com porque, bueno, pues mira, porque yo lo valgo. Y si no, pues tenéis el foro de Melted Blood Barcelona, que ahora mismo no recuerdo la página web. Si no, ya sabéis, clave Google, Melted Blood Barcelona y adelante. Empezamos con la sección de esta semana, que no es análisis, sino que es Salón del Cómic y Salón del Manga de Jerez. En este caso, empezamos con Philip y con la canción de Sandor, por favor. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! Hola, Feeling. Hola, gente. ¿Cómo estamos? Pues no sé, me acaba de hacer un nimpo, Sandor no Jutsu. Sandor no Jutsu. Bueno, ha sido todo un poco precipitado, quizás, el tema de ponerte la cuña de Sandor sin previo aviso. Nah, no pasa nada, hombre. Pues mira, hoy Sandor está de vacaciones, pues la semana que viene tiene un juego muy interesante que ir a una presentación. Correcto. Y bueno, no adelantamos. Tiene que recuperar de una lesión que tiene en el pie, según me comentó, pues le vamos a dar descanso. Y el que Philly nos cuente que has estado en el salón de Jerez, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, no sé, ¿qué queréis primero que os cuente? ¿Lo de Midway o lo del salón de Jerez? Midway. Bueno, pues Sandor me ha hecho el favor de buscar, ya estábamos los dos haciendo una búsqueda intensiva en la Wikipedia. Y mira, básicamente Midway sobrevive del dinero que le dan las licencias de Mr. Pac-Man, Mortal Kombat, Speed Hunter y la versión de PlayStation 3 de Unreal Tournament 3. Ah, mira. Es cierto, es cierto. Pues no está del todo mal. No, no. ¿Qué tendrá que ver? Por la parte de Unreal. No. Tampoco hará mucho gasto, porque si no, no... Efectivamente. De todas maneras, aquí, según Wikipedia, reporta que tiene pérdidas. O sea, no es una compañía con el beneficio neto, es pérdida, básicamente. Nada más faltaría. No, me extraña. Oye, pues muchas gracias por habernos aclarado la duda, porque yo la verdad tenía esa incógnita por despejar, pero ahora ya la tenemos bien despejadita. ¿Me permitís hacer un pequeño...? Sí. No hemos comentado en las noticias lo que ha pasado con el Unreal Tournament 3 de Xbox 360, que nos han dado gato por liebre al final. Me gustaría profundizar un poco más la semana que viene, pero decir que no va a tener el tema de los mods al final en Xbox 360, que sí que lo tiene en PlayStation 3 y evidentemente en PC. Con lo cual, han pensado los amigos de Epic Games que quizás con 5 mapas nuevos y un par de skins nuevos nos conformaremos. La semana que viene lo contamos en profundidad. ¿No te importaría, Feeling, decirnos la gente que tenemos hoy en el chat antes de empezar con el salón? Pues ningún problema. De todas maneras, yo como no soy tan guay y tal, pues voy a meteros a todos y que sea lo que Dios quiera. Vale. Vale. Somos Artgram. Que somos nosotros, sí. Exactamente. Barrio. Ué. Bocho 08. Ué. Chispes. Tidán. Ué. Clopeci. Away from Keyboard, perdón. Ué. DGJK. Ué. FDDT. Ué. Pilin. Ué. Pushbot. Ué. La Oca. Wee. Javiere. Wee. Yes. Wee. La Choni del SAT. Wee. Lan. Wee. Lezac. Wee. Metálico. Wee. Maneo Cero. Wee. Maximum. Wee. Mohamed del SAT. Mohamed del SAT. LOL. Mohamed. Tenemos un momento, el nick de la semana. Un momento. NMC68. Wee. Neoripo. Wee. Parucito Dialect. Wee. Voy a pistacho. Voy a pistacho. Raguan. Wee. Taeva. Wee. Tandor. Wee. Tandor Dios. Wee. Shinobi. Wee. Dural Limón. Wee. Solrak 23. Wee. Pechan. Wee. Yo. Taken. Wee. Defogen. Wee. Ubilol. Wee. ¿Vejiga? ¿Pero cuántas gente? ¡No se acaba la lista! ¡Vejiga! ¡Vejiga! Buen nombre. ¡Vejiga, qué grande! Volt Odyssey. ¡Wee! Yescor 21 barra SAT. ¡Wee! El amigo anti-spam. ¡Wee! Y se acaba de ir hace un rato Lijapenesman, que yo creo que también es un nick bastante... ¡Lijapenes! ¡Lijapenes! Oye, ¿cuánta gente es? No sé si lo tendrás contabilizado o no. Pues 38. Está muy bien, qué aguante. Un programa donde no tenemos absolutamente nada. No, no, tenemos el salón del cómic. Nada, gracias. Es que tú también, chache. Es que cualquiera le apetece colaborar aquí. Si es que no paramos de insultar. Es que me cuesta ser a veces, no sé, muy explícito. ¿Un poco qué? Explícito. Explícito. Explícito. Explícer. Ya está, Tony. Va, que son las 12:30 y tenemos que hacer un par de cosas todavía. Hola, Coco, por cierto. Está el Coco, otro que se ha unido. Sí, sí. Hola, Coco. Buenas noches. Buenas noches. No bailes. Ya sabes lo que pasa si bailas por aquí. Pero ha traído una linterna muy bonita. Ha traído una linterna de pez. De pez de esto de las aguas abisales. A ver cómo se explica eso. A ver quién lo entiende. Lo puedes hacer así con los palitos esos fluorescentes. Y... ¿Ah, ves? ¡Oh, no, lo has bloqueado! ¡Ya te has explicado! Pues yo me explico bien. Eres tú que tienes problemas. Yeah. Joder. Vamos con el sound del manga de Jerez. Va. Cuéntanos, no sé. Feeling. Bueno, cosplay. Sí, sí, sí. Os cuento, bueno, una pequeña introducción. Parece ser que Otaku Shin tienen ya, vienen desde diciembre del 99, o sea, bueno, unos 9 años así. Y hace ya unos 5 años que yo tengo una referencia a un salón anterior, aunque al que un amigo mío fue, y me ha podido contar más o menos cómo ha evolucionado todo. Resulta que siempre se hace en el mismo espacio, una feria que tienen ellos allí para eventos en Jerez, y que el ayuntamiento no duda en prestar. La principal diferencia que pasa con las grandes capitales, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que le decimos a Gallardón que queremos en el otaku, cualquier cosa otaku en el IFEMA y dice, ¡va! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estáis ahora? El Palacio de la Pipa. La Pipa, en la Pipa, eso. La, la Pipa, la pistola. La Pipa. Bueno, pues el caso es que cuando hace 5 años era gratuito y ahora parece que ha subido hasta unos 3 euros la entrada. Por un espacio que se ha ido ampliando y parece ser una... y que ha ofrecido pues unas actividades diferentes, distintas de lo que tenemos habitual. Es muy común ver, como cambiando de zonas tan grandes como Madrid o Barcelona, sí. las asociaciones de que son, que se supone que reúnen a menos gente, pero cuyas jornadas parecen ser más auténticas, montan cosas bastante curiosas. Zaragoza es igual, ¿no? Vea, se te atacae, eso iba a decir. Exactamente, os puedo decir Zaragoza. Philip, ¿en septiembre te tenemos en las jornaicas? Yo quiero ir. Vale. Ahí, pues, ahí vamos a estar representados medio Arcadia Gamers por lo menos. Ahí. Y el Chacho yo creo que se anima esta vez. No. ¿No quieres ver Zaragoza? Ya he estado. Joder. Qué poca gracia tiene este niño. ¡Aguantados! Sí, ¿lo sí, es? Sí. Es lo que hay. Siempre. ¡Philip, siga! Pues resulta que este espacio es una especie de cuadrado que han ido ampliando según las necesidades de... ¿Una especie de cuadrado? ¿Que era un comedor o qué? Sí, no, es como... El edificio es un cuadrado con un centro en el medio libre. Ah, muy bien. Como, mira, esto casualmente es como la Farga de los Pietalet, que al principio era un cuadradito pequeño, se hizo un poco más grande. Y ahora ya no cabe. Ya no. Y se habla de moverlo a otro sitio, pero... Después hablamos de ello. Ay, Dios, ¿hay novedades? No, en realidad no. Todo sigue. Os hubiera traído una pequeña entrevista que me atreví a formular y tal, una pequeña entrevista, pero el caso es que luego me contaron de que la asociación Otaku Shin, que era la principal responsable, ha sido absorbida por Adam. Entonces, ¿Jerez? Sí. O sea, la asociación que montaba el salón del manga de Jerez, la pequeña Otaku asociación Shin. Otaku, ha sido absorbida por Adam. Sí, sí. O sea, siguen manteniendo su nombre, pero son una especie de rama de Adam en Cádiz, por cierto. Adam, que es la asociación de defensa del anime y el manga, que vendría a ser la gran asociación de asociaciones de manga a nivel nacional. Para la gente que no lo sepa. Sí, sí. A partir de ahora, Arcadia Gamer no se responsabiliza de las opiniones del amigo Feeling, que está aquí al teléfono, ¿de acuerdo? Eres totalmente libre de decir lo que quieras. Pues eso, yo con Adam he tenido varios roces. Y yo también. Desde Arcadia también hemos tenido varias roces. No de Arcadia Gamer, sino de la asociación Arcadia, manga y videojuegos. Sí, que... sí. Entonces, por eso he evitado hacer una pequeña encuesta, porque... Básicamente esto de fagocitar a las pequeñas asociaciones no me parece buen rollo. Pero ni bueno. A mí tampoco, la verdad. Pero cuando se han dejado fagocitar, Feeling, es porque ha habido algo que ni tú, ni yo, ni Edu, podemos ni controlar. Chache podemos saber, la verdad. Ni podemos controlar exactamente. No, la verdad es que no. Pero hablemos de más cosas. Disfraces que te han llamado la atención, alguna exposición interesante, quizá. Pues, lo que se llama la atención es el buen rollismo general. Una variedad de actividades bastante grande. Lo que pasa que muchas de ellas centradas en Bleach. Y claro, a los que no nos gusta Bleach, pues nos pueden dar por el culo, ¿sabes? ¿Bleach? ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿A qué jode? No la he visto. Esa mierda. No quiero verla. ¿A qué le gusta Bleach ahí? A Edu. A mí me gusta Bleach. ¿Qué pasa? Pues Edu, tío, no tienes ni puta idea, pero bueno. ¡Oh, lo que ha dicho! Vamos a ver. ¡Lo que lo ha dicho! Vamos a ver. O sea, ¿cómo que no tengo ni puta idea? Bleach mola. No entremos en disputas. ¡Eres un casual! ¿Qué coño, un casual? No, que va. Yo respeto mucho los gustos de manga y anime del Edu, ¿eh? Sí, no, yo respeto los de todo el mundo, ¿no? Pero... ¡Ya lo veo! Prosiga. No. Sí. Este buen rollismo que impera en las... Yo creo que es más que cosa de estar en el sur, la esta. Pues te permite hablar con todo el mundo sin casi ningún problema. Sobre todo a la hora de hacerse el voto con los cosplays. Los cuales colgaré un par de fotos por ahí, pero las que me he hecho son totalmente LOL, las fotos. O sea, que ahí para relacionarte con la gente, mucho menos problemas que en otros sitios. Justamente. Quizás en Madrid o en Barcelona, al haber más gente o ser de otra manera, es bastante más difícil el contacto entre frikis, ¿no? Uh-huh. El calor. Ahí está. Cosplays. Bueno, la verdad es que hemos tenido variados. Ha habido siempre hay Naruto's, hay Bleacheros, pero ha habido cosas variadas. He encontrado los Greas y Ayamanes de regla, alguna Shinobu de 2x2 Shinobuden. Ya. Desde aquí queremos preguntarle si tiene 18 años, pero no creo que nos conteste. No creo. pero no. ¿Qué clase? Lo dudo, Phil. Sí. Una foto también tengo por ahí de la protagonista del Silent Hill 3. Sí, sí, sí. Por cierto, impresionante. Con una linterna Pegasa en el bolsillo. Ah, bien. Y poquito más, quizás. Uh-huh. Pero vamos, los cosplays han sido variados. No nos podemos quejar. Hasta un capitán de Bat. ¿De qué? ¿De qué? De Jack. Del capitán protagonista, bueno, coprotagonista de la serie Jack. Uh-huh. Eso está bien también. Uh-huh. No, bueno, veo que ha habido variedad dentro de lo que cabe. Al menos no pasará con Barcelona. Bueno, también hace más pequeño. Un par de problemas es que las tiendas, por ejemplo, todos sabemos que en esta las tiendas vienen a ganar dinero, ¿no? Sí, claro. Eso nos queda claro, pero hay que ganar dinero de una forma menos abusiva, creo yo. ¿En qué sentido, Feeling? ¿Quizás todo muy caro? Ciertos precios desorbitados. Mal. ¿Como, por ejemplo, algo que te haya... se te haya pues, tomado no sé, fuego? Una Mai del... no sé si habéis visto Mai diseñada, dibujada por Capcom, creo que es el dibujo que hizo para el Capcom vs. SNK 2. Sí, por Sinkiro, supongo. No, Sinkiro no, el otro de Capcom. De acuerdo, sí. Pues el caso es que una Mai que estaba en postura bastante curiosa, que creo que también es la... Hay una tienda que se llama por internet que se llama Kanpeki Seto, que tiene la Mai como imagen. Bueno, de todas maneras, está agachada hacia adelante, levantándose detrás el faldón, y me pedían por PVC unos 75 euros. Ah, bien, PVC 75 euros. A precio de oro el PVC, ¿eh? Claro, bueno, pues estas cosas están muy mal. Está muy mal porque, bueno, después no, porque con una sensación, con una cara tonto de allí de los salones que a veces es para fliparlo. No, pero es que la gente se los compra. Ese es el problema. El problema es que la gente no tiene ni puta idea de que en eBay vas a sacarla por 30 pavos y si acaso te cuesta 15 el envío, pues ¿sabes? Sí, pues sí. Mm-hmm. Bueno, Feeling, ¿algo más que merezca la pena ser contado? Así a grandes rasgos, que estaba muy bien la animación, había muy buena gente... Todo muy buen rollo. Quizás el lugar ese era un poco jodido porque había demasiado polvo y te hacía daño a la garganta. Uh-huh. Vaya. Bueno, y... pero bien. ¿Qué edición es esta del Salón de Jerez? Pues no sabía decírtelo. Lo sabía. Ah, sí. Estas cosas, chachi. Novena. El feeling, que el feeling se lo ocurra. Novena, bueno, pues ya son unas cuantas ediciones, ¿eh? Oye, con todo esto, feeling, lo más importante y con lo que queremos, lo que podríamos cerrar ya este ciclo del Salón del Manga de Jerez. ¿Vale la pena ir? ¿Lo recomiendas? A mí me gusta bastante. O sea, yo creo que es uno de los que merece la pena ir, más que nada porque en Jerez no te va a salir demasiado caro o alojarte. Es un sitio bastante bueno, con una temperatura por estas fechas muy agradable. Y todos los problemas de desplazamiento que te surjan, pues con una buena noche de descanso, se olvidan. Muy perfecto. Bien. Pues bueno, Feeling, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Y sí, nada, y para más temas, pues ya te tenemos. Dime. O digo, dime. Dos apuntillos al estilo Sandor. Venga, va. Dijo Seba, detergente a Capcom, no jode ni despille la ropa. Qué gracioso, misa Eva. Ay. Pero no olvides de empalmar el desteñido de la carátula de Lokami. Cierto. El apunte de Sandor, que hará un año por estas fechas se filtraron unas imágenes de DS con pantallas mayores. Sí, cierto, lo recuerdo. Para que se dejen de ideas de olla de Nintendo DS Micro, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, aumentar el tamaño de DS comportaría, por ejemplo, que ciertos juegos que se han hecho exclusivamente para el tamaño de la pantalla se vean peor. Hasta cierto punto. Bueno, ya veremos qué pasa. Necesitaré mucho hardware para rescalar las imágenes. Eso sí. Bueno, Philip, muchísimas gracias por haber estado aquí contándonos tu estancia ahí en Jerez. A vosotros. Y hasta la próxima. Nos vemos, chicos, cuando queráis. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Ah, por cierto, Edu. ¿Qué? Ponte un temazo. ¿Qué temazo? El que más te apetezca, pero temazo. Ah, claro, hombre. Ahí lo tenemos, al Edu preparado con sus CDs. Bueno, tenía que CDs, sí, ya me te dijo ya, duro. Con su disco duro. Sí. Vamos a ver de Sound el cómic ahora, pon un poquito de música. Hasta luego. Adiós, Philly, gracias. Pues nada, señores, hemos estado esta semana ni más ni menos que en el Salón del Cómic, en la 26ª edición, chache. ¿Lo digo bien, 26ª? Correcto. Correctísimo. Que ha congregado ni más ni menos que a 100.000 visitantes. Y dirá el Coco, que lo tenemos aquí sentado, ¿por qué me ha sentado el Tony? ¿Por qué me ha puesto el micrófono delante cuando yo no quería hablar? ¡Coco! ¡Habla, joder! Nos interesa tu opinión como... ¿Sobre este Salón del Cómic? No ha sido, ya lo sé. No obstante, yo voy contando y tú vas opinando, ¿vale? Porque este Salón del Cómic, Coco, ¿por qué no ha sido? Sé claro. Porque no estaba, he estado fuera. Vaya, por Dios, pensaba que iba a decir. Porque a mí los salones últimamente no me gustaban. ¿El del cómic especialmente? Uh-huh. Últimamente, ¿qué te parecían los salones del cómic? Soso. Soso, ¿verdad? Soso, vacío. Bueno, vacío de contenido. Sí, ¿verdad? Edu, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo, que sí, sí, totalmente. Yo, mira, debo reconocer una opinión totalmente subjetiva, que este era el último salón, para mí. La última oportunidad que le daba al salón del cómic. ¿Y qué queréis que os diga? Yo, a mí, este salón, me lo he pasado en grande. No sé por qué. A pesar de todo, no dejaba de ser el mismo salón que los últimos años, pero quizás por la gente, quizás por el cómo se ha organizado este año, o quizás, yo qué sé, por el ambiente que había este año, el buen rollo que se ha respirado durante todo el salón y la falta de esos espacios agobiantes que tenemos en la Farga de Hospitalet, en el Salón del Manga, o las congregaciones brutales que hubieron durante el año pasado. Y yo, como defensor declarado de los fancineros, la perfecta colocación este año del stand de fanzines, creo que este año me he ido con un buen sabor de boca. ¿Me habéis visto allí a mí? Cupa, sí, por supuesto, por supuesto. Estuve allí vendiendo fanzines. Luego, que te quiero decir una cosa, Cupa. Lo que gustes. Tanto yo como Edu hemos sido ex-fancineros, ¿vale? Y esperamos que este año, yo lo dejo ahí en el aire, una tercera edición de la Arcadia Fanzine. Cada año dice lo mismo. Pero este año yo lo dejo ahí en el aire. ¿Para qué? ¿Para después no pagar? ¿Eh? No pagar a la empresa que nos imprime. No abras la caja de Pandora, chache, no abras la caja de Pandora. Edu, hemos mandado una empresa a la quiebra. Ya hablaremos de ello. Eso largo es verdad. Sí, eso sí. Es un trapo sucio, muy sucio. Muy sucio, muy sucio. Antena. Lo contamos. No lo contamos. Venga, vamos a contarlo. Sin nombres. ¿Te mueres de gana? Baja el volumen. Cargarnos la sección del Sandel Comic para contar esto. Arcadia Gamers. Antes de ser Arcadia Gamers tenía un fanzine, ¿vale? Que era el Arcadia Fanzine, una pequeña revistita anual donde hablábamos de videojuegos, de manga y demás, ¿vale? En la segunda edición, no sé cómo decirlo, pedimos unas cuantas, yo qué sé, 500 ediciones, copias del fanzine, y el pago se efectuaría unos días después del Salón del Manga para ganar los beneficios y eso. Yo, en serio, os lo juro, cuando llegué a los días siguientes del Salón del Manga y me encontré la tienda totalmente vacía, no sabía qué pensar. No llegaste unos días después a la tienda. Sí, que unos días después. Tiempo después. Cuando en teoría teníamos que pagar. La tienda ya no estaba, que era el caso. La tienda estaba ya cerrada. No había nada dentro. El local estaba vacío. Liquidación. No. Directamente es que ya no venta. Estaba. Ya estaba todo vendido. No había liquidación. Yo había sido la liquidación, supongo. No había nada. Nos queda el resquemor ese de saber. Uy, qué resquemor. Si nosotros fuimos quienes hundimos a esa copistería. Vete a saber. Es como la Conata, pero al revés. ¡Oh, no! Las tiendas que entran las arruinas todo. Sí. ¡Oh! Está agafado, definitivamente. Y aquí os dejamos con esta pequeña experiencia anécdota personal. 100.000 visitantes que no dudo que se fueron casi con el mismo buen sabor de boca. Cada persona que entraba en el Salón del Cómic tenía derecho al típico cómic de la entrada. Sí. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando este año se ha repartido cosas de verdadera calidad? ¿Vale? No hablamos de los tristes cómics de Shin-chan, ni de los restos de Glenat o Norma. No. Hablamos de tomos de Glenat, de Naruto, Bleach, Saint Seiya o incluso Captain Tsubasa. ¿Cuánto vale la entrada? 5 euros. 5 euros y te daban un tomo de 7 euros. Si no tenías ese tomo, pues era perfecto. Quiero decir, ya podías empezar una serie con la ayuda de esto, de un regalito de series realmente buenas y punteras. Recordamos que son 4 series que, bueno, a bote pronto no son ninguna tontería. Luego incluso el jueves, las ediciones del jueves, la revista que sale los miércoles, quiso apoyar esta iniciativa y también donó cosas. Con lo cual nos encontramos con un gran punto a favor en cuanto a los regalitos que este año ha donado tanto Glenat como Norma, como Ficomic o quien sea. Pero el caso es que sí, que este año la gente ha salido contenta con su regalito bajo el brazo. Mucha gente ha venido a este Salón del Cómic, muchos autores famosos. Empiezo, por ejemplo, por Moebius, Milo Manara, Tim Sale, Kino, el famoso autor de Mafalda, Vittorio Giardino, Michael Golden, Islare, Trip, Terry Moore, Jock o Ray Harryhausen. Entre otros muchos artistas nacionales, como por ejemplo Paco Roca, Pascual Ferri, Carlos Jiménez, Salvador Larroca, Carlos Pacheco, de Marvel, Max Pérez Joan, Miguel Ancho, Prado o Francisco Ibáñez, el creador incombustible del Mortadelo Filemón, entre otras grandísimas obras, a pesar de que este hombre critique el manga constantemente, pero bueno, eso lo dejaremos aparte. El manga y los videojuegos. Sí, se los carga. Como últimamente Mortadelo y Filemón evidentemente no tienen el éxito que podían tener antaño, pues el amigo Ibáñez pues tiene que buscar sus enemigos. Dejémoslo esto por hoy de lado y hablemos de que las Islas Baleares han sido las invitadas para esta edición del Salón del Cómic y que evidentemente, como no podía ser de otra manera, el Salón del Cómic siempre dura 4 días últimamente, todas las ediciones duran 4 días. Veo que os preguntáis el tema de la de la región invitada, y es que cada año se invita una región. Desde Andalucía, uh-huh. Madrid, en este caso, pues mira, las Islas Baleares, que pudo aportar sus cómics editados allí. Y sus ensaimadas. También. Ensaimadas también, por supuesto. Pero bueno, que el caso es que el Salón del Cómic, el invitado fue eso, las Islas Baleares. Y que, bueno, como bien sabéis, el Salón del Cómic es un evento que se celebra anualmente en Barcelona, donde se congregan absolutamente todas las empresas relacionadas con el cómic en España. Y, por supuesto, las tiendas más punteras de todas las comunidades autónomas de nuestra ciudad condal, como es Barcelona, Madrid, Zaragoza... ¿Perdón? ¿Las ciudades autónomas o las tiendas autónomas? ¿Qué has dicho? Nuestras ciudades... Las comunidades autónomas, he dicho, ¿no? Las tiendas de sí, nuestra ciudad condal, de la ciudad de Barcelona. Exactamente. Vale. De la ciudad condal, con Vease Continuará, sí, Chunichi, sí. Grandes tiendas. Luego, representación de Zaragoza, como Comic Stone. Creo que Akira también estaba por allí, de Madrid. Chunichi, evidentemente, de aquí de Barcelona, también estaba. Y, por supuesto, Norma, Glena, de Selecta Visión de DVDs, Jonu, Jonu Media, miles. Oye, o sea, todo lo que quisieras. ¿Pero el Salón del Cómic está convirtiéndose en un segundo Salón del Manga o qué? No, equivoques, Chache. En realidad, el Salón del Manga es el segundo Salón del Cómic. Ojo. O sea, el Salón del Manga lleva, si no me equivoco, año va a ser la 14ª edición. Por ahí. ¿14ª, está bien dicho? No, Decimocuarto. Pero no me refería a me refiero a en cuanto a contenidos. Si el manga está comiéndose de terreno al cómic no japonés o algo, pregunto. Sí, últimamente sí. La verdad es que el cómic manga, por llamarlo de alguna manera, el manga en sí, se está comiendo el terreno que tenía el cómic americano. No obstante, el gran éxito, yo diría el gran éxito que radica en los mangas, ha sido el conseguir el género femenino, que estaba totalmente apartado de este fenómeno de cómic. Nos guste o no, es una realidad. Los cómics leídos por chicas, pues, hombre, eran una minoría. Digamos que el cómic japonés está trayendo al público al sector femenino. Exactamente. Que con el cómic americano, por ejemplo, no se siente tan identificado. No, para nada. Y algunos experimentos extraños, como Mary Jane, la serie independiente de Spider-Man, donde narra las desventuras de Mary Jane Watson, la novia fracaso de Spider-Man. Absoluto. No un fracaso absoluto, pero evidentemente no tiene las ventas que pueda tener un Marmalade Boy, un... Nana de... Sí, de Glenad, ¿verdad? O Norma. Planeta, sí, cierto, perdón. El caso es que, bueno, que lo que quiero decir con esto es que el manga, el gran éxito que ha tenido ha sido eso, traer el shoujo manga, el manga para chicas, y que estas chicas pues devoren manga. No solo manga, sino merchandise de todo tipo. Desde ropa, collares, pendientes, zapatos, lo que te dé la gana. Y en caso de los chicos, evidentemente igual, bandanas de Naruto, guantes de Bleach, espadas a escala. Entonces, por eso, pregunto si el Salón del Cómic se está convirtiendo un poco en... segundo plato después del manga, a pesar de que sea un poco más grande. Hombre, a ver, no, porque el hecho de que todas las actividades que se hacen en el Salón del Cómic se rodean al cómic. Uh-huh. Más en el Salón del Manga todo lo que se rodea es eso, manga, karaoke, tal, aquí son exposiciones de cómic. Uh-huh. Dentro de las exposiciones... ¿Pero dentro del cómic también algo japonés? No mucho. No tanto, no mucho, Chache, vale, piensa vale. Que el cómic japonés... Sí, perdón, como eventos se mantienen separados, o sea, el del cómic abarca todo... Y el del manga es algo más específico, con más friquismo, por así decirlo, más karaoke, más todo esto. Pero en el del manga, por contenido, por todo el arrastre editorial que está teniendo ahora el manga, está teniendo, pues eso se ve reflejado. Está lleno de cómics, de manga, de merchandising y de todo este tema. O sea, que ya, digamos, dentro del cómic, el manga tiene su parte bastante diferenciada. Tiene mucho ¿no? peso ahora. Uh-huh. Mucho peso, vale. El caso es que, a ver, muchas veces se ha comentado por parte de los otakus y demás el hecho de que por qué en el Salón del Cómic no podemos ver karaoke, estos concursos de videojuegos que, a ver, que este año se ha visto representado por Xbox 360 y el stand de Microsoft. Pero, y bueno, y habían algunas PlayStation 3 que presentaban sí. los grandes éxitos de Marvel, que se esperan que sean grandes éxitos como Iron Man o Hulk. Pero lo que sí que es cierto es que, a ver, la cultura americana del cómic... Es que no podemos comparar la cultura manga con la cultura cómic. Porque la cultura cómic desembocaría en la cultura americana. Y la cultura americana es tan presente en nuestro país, evidentemente, en Occidente, que no hace falta representarla más. Quiero decir, comemos hamburguesas normalmente cuando nos da por ahí. No nos extraña el comer un donut por la calle. La Coca-Cola es una marca evidentemente conocida. Pero en el caso de Japón, el hecho de cantar en karaoke... el hecho de contemplar estas películas en versión original subtitulada, el hecho de comerte un delicioso plato de ramen, ¿no? Por ejemplo, un ramen, no son cosas habituales, y precisamente el Salón del Manga lo que nos quiere meter es eso, 3 o 4 días donde lo no habitual se convierta en algo habitual durante esos 4 días. Con lo cual, lo último que quiero hablar, aparte del buen rollo y tal, y un poco los cosplays que habían, es sobre las exposiciones que hemos visto en este Salón del Cómic. Una de ellas muy interesante sobre la Guerra Civil Española, donde algunos cómics se veían totalmente censurados. Época del franquismo también, donde algunos cómics se veían censurados y han sido rescatados para este certamen. Con lo cual veíamos verdaderas rarezas que no estaban a la altura de otros tiempos, con lo cual nos podemos sentir agraciados de ver estas cosas. Siguiendo con otra exposición que me ha parecido muy interesante, sin ningún tipo de duda, la de Massagrán, un cómic catalán muy famoso por estos lares, a pesar de un tanto olvidado últimamente, que tuvo su propia sección dentro del Salón del Cómic. Una exposición sobre Ibáñez y, por supuesto, nos encontrábamos con los clásicos bocetos de Marvel, algunas representaciones de películas de cómic. Y hablando de cosplay, nos encontrábamos evidentemente con parte de cómic americano. Pero lo que no más nos hemos fijado, como viene siendo siempre habitual dentro de Arcadia Gamers, es en los cosplays de videojuegos, donde este año hemos visto más de un Nero de Devil May Cry 4. Ay. Lo que quiero decir esto es que, a ver, o sea, hemos pasado del odio total a Nero en pocos meses al hecho de respetar un personaje que, bueno, que no pretendía ser querido, y al final sí, lo hemos querido, nos ha gustado, y la gente, evidentemente, gracias Teros por el corte de rollo, que lo necesitaba, en serio, ha sido querido, y la gente pues no duda en disfrazarse. Evidentemente hemos visto Naruto Shippuden, hemos visto Nana, hemos visto Inuyasha, Death Note sigue Death siendo Note, la nota. Sí, sí, porque es que es un cosplay muy fácil, para que nos vamos a engañar. Y bueno, entre muchísimas otras cosas que hemos visto a lo largo de este Salón del Cómic de Barcelona en estos 4 días. Lo que decía del Salón del Manga es que, bueno, en la nota de prensa enviada por Tomás Pardo de Ficomic, es que el último trozo nos habla de que os emplazamos hasta el 14º Salón del Manga, que se celebrará, atención, en la Farga de Hospitalet, del 30 al 2 de octubre del año 2008. Ya lo dijeron, ¿no? Sí, bueno, pero vengo a confirmarlo, y además que serán 4 días de nuevo, con lo cual, perfecto. Perfecto. Que no, Edu, que perfecto. Uf. Punto. 30, 31, 1 y 2 de noviembre. No especifica, pero no dudo de que sea en varios sitios, como la última vez. Yo espero que no. Yo espero que sí. Yo, si nos tenemos que ahogar, nos ahogamos bien, no mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero la última vez, con esto de los sitios estaba bastante descongestionado el tema. Sí, sí, sí. Pero prefiero ahogarme. Es que te tenías que ir a Mordor ahí al Mordor, al escenario y tal, pero no sé, yo creo que... Yo a mí me gusta más el hecho de asfixiarme, pero tenerlo todo en el mismo sitio. Porque a mí el hecho de moverme me da cosa. Para que no vamos a engañar. No te muevas, Tony. No, no, yo me quedo aquí para nada. No te muevas, quédate aquí. Que ahora vas a escuchar un éxito musical. Este no es, ¿eh? Ah, ¿no? Pero también mola. Pero es un exitazo, joder. Pues lo que estábamos diciendo, que el amigo Wasabi de Sevilla nos envió una letra. Sí. Hace cosa de un mes casi. Sí, claro, pero es que no hemos tenido ocasión. Claro, entre Semana Santa y demás, y no había programa, y una cosa y la otra, y que queríamos hacerlo bien, pues bueno, a ver cómo sale. El caso es que nos ha enviado una letra muy maja del reencuentro de un usuario de Wii, vamos a poner que soy yo. Sí, eres tú. Que soy yo, con su Wii. Vamos a poner que es mi Wii, que tiene esta voz. ¿Qué es la Wii? ¡Buenas! Bueno. Hey, ¿qué pasa, espíritu de la Wii? Pues nada, aquí. Vale. Pues vuelto a chegar. Entonces nos ha enviado una canción no te bonita. Que la lías. ¿Por qué? Que no sabemos si el archivo de audio va a funcionar, Edu. Porque hemos tenido algún problema con él. Sí, sí, sí. ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha jodido la voz. Ah, vale. Se ha jodido la voz. Estoy afónico de salón, oye. Vale, no pasa nada. Pues si funciona el archivo... Antes se nos ha quedado colgado el ordenador, sí. Bueno, vamos a intentar que funcione el archivo de audio. Si va bien, pues cantamos la canción. Y si no va bien, pues lo dejamos para la siguiente semana. ¿Vale? Vale. Pues venga, adelante. Gracias, Wasabi. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hace meses que vivo sin él, hace meses que los cables me quito. ¡Corta! ¿Qué ha pasado? ¡Corta! ¿Qué ha pasado? Ha muerto la Wii. La Wii no me Wii, vaya. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Joder. Vamos a volver. Vamos a volver a intentar. Venga, vamos a enchufar otra vez. Segunda. Yo te indico, Edu, que es que Edu no se sabe qué canción es esta de Pimpinela. Sí, mira, lo que pasa es que es mi la Wii no. La Wii no. Wii, ¿preparada? Sí. Venga. Hace meses que vivo sin él, hace meses que los cables me quito. ¡Chache, joder! Porque no he sido feliz en el armario en el que él me guardó. Pero cuando salió el Mario Kart, de pronto, una tarde me devolvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¡Ya es tarde! ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi carcasa, mis mandos y pega la vuelta. Jamás te pude manejar bien. Vete, olvida mis leds, mis ranuras, mis que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me jugaste y no te sorprendas. Olvídalo todo, que tú para eso tienes muchos logros. En busca de una 360 un día marché. Un mundo de sensaciones que no encontré. Y al ver las tres luces rojas me decidí a venir. Fake, fake, fake. Porque vi que te quedaban juegos buenos aún por salir. ¡Dios! Enciéndete. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. ¡Adiós! ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi carcasa, mis mandos y pega la vuelta. Jamás te pude manejar bien. Vete, olvida filets, mis ranuras, mis que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me jugaste y no te sorprendas. Olvídalo todo, que tú para eso tienes muchos logros. Por eso vete, olvida mi nombre, mi carcasa, mis mandos y pega la vuelta. Jamás te pude manejar bien. Vete, olvidas mis leds, mis ranuras, mis que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me jugaste y no te sorprendas. Olvídalo todo, que tú para eso tienes muchos logros. ¡Bravo! Se escucha por ahí todo. Joder. Total, para dos juegos buenos que te quedaban y uno de ellos sin fecha de lanzamiento. Ahora ya no vas al armario, te vas al desván del tirón. ¿Por qué? No hay nada más que no hay nada más que hablar. Pero el Tony me quiere. Piensa en mí. ¿Qué? Tony me quiere. Si está todo el día jugando en tu casa al Mario Kart. todo el día jugando en mi casa Mario Kart. Ay, a mí no me mierdéis con estas cosas. Eso es discusiones de pareja que tenéis vosotros. Ay, perdonen, perdonen por los problemas de la letra y las risas, pero claro, nosotros aquí no somos cantantes tampoco. Y claro, Wasabi nos envía la letra, un pedazo de letra que podría ser una canción perfectamente para cantarla bien. Y a otros programas les hace las cuñas enteras. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ay, no, claro, currao, Wasabi. Currao, currao. Es una pedazo de letra muy majo. Por cierto, son la 1:00 a.m. en Canarias. Madre mía, ¿pero qué le ha dado a este? ¿Lo he desbloqueado otra vez? Lo siento, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Ay. Bueno, esperemos que os haya gustado la canción. Y perdón por... Bueno, no somos cantantes, ya lo hemos dicho. Vamos con los gaches. La sección de ceros. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué era la canción de usted? ¡Doraemon, déjame el casquete de un lado! ¡En ceros! Gadget Spartan. Bienvenidos una noche más a la Buchaca Mágica. Si le puedes subir un poquito el volumen, sube el micro. Me lo subo, yo me lo quise, yo me lo como. Ahí está. Ahí. Ay, tío, gracioso. Qué recurrente. Ay, perdón, ceros. Es su sección, vamos a respetarlo. Sí, por favor, yo respeto las vuestras. No me queda otro remedio. Si nos bajas el volumen y nos quitan los micros. Venga, dale, anda. Bueno, el gadget que vamos a analizar hoy se llama Wild Charger. Wild Charger. Wild Charger. Cargador salvaje. Sí, viene a ser eso la traducción del nombre. Sí, sí. Como mínimo sorprendente tú. Sí, físicamente el aparato en cuestión tiene apariencia de una esterilla, no de un tamaño mayor que la alfombrilla de un mouse, con una superficie metálica. Sobre la que tenemos que colocar nuestros aparatos electrónicos, véanse móviles, iPods, etcétera. Electrónicos, nada de reproductores. Si no le decía, reventaba. ¡Mierda! Si no le decía, reventaba. Perro, que te veo, Estaba probando ya, pero está muy frío esto metálico. Sí, está frío. Que tengo mis huevos pelados, que yo me los depilo y hace frío. Enchégalo, perro, hay ceros. No lo enciendas, no lo enciendas, que me da miedo. Lo enciendo, lo enciendo. ¡No, no, no! ¡Perro, perro, perro! Ay, mierda, no me la acerco, ¡Apágalo! Ya la apago, ya la apago. Joder, me voy con Isaco ahí a la máquina esa. Joder, estarás contento. Sí, sí. Bueno, bueno, explica. ¿Y esto? Esto, O sea, es una alfombrilla con una capa metálica por arriba. Bueno, más bien, sí, unas franjas conductoras. Y si colocamos ahí nuestros aparatos electrónicos, se recarga la batería al mismo ritmo que si los estuviéramos conectados a la pared. Electrónicos, dámelo. Electrónicos. ¿Qué quieres decir? Yo te lo dejo ahí en el aire. Luego tú actúa en consecuencia. Bueno, bueno, vale. ¿Y se puede poner ahí los botes de Viagra para que también se multipliquen? No lo sé, ¿cero se puede? Pues, supongo. Pruébelo, Dumbledore. Lo compra usted, probaré. Lo trae aquí para que lo veamos en vivo y en directo y nos os lo cuente. No, os traeré las cajas de Viagra. Os traeré mi túnica con mi tienda de campaña para que veáis que la Viagra funciona. ¿Puedo continuar, Dumbledore? Sí, puede. Gracias. Bueno, el sistema de recarga funciona mediante un sistema de inducción parecido al de los cepillos de dientes eléctricos, curiosamente. Y bueno, y como he dicho, es tan efectivo como conectarlo a la pared. Si tu móvil tarda 5 horas en cargarse, se va a cargar en 5 horas, tranquilamente. Puede aceptar hasta 5 aparatos a la vez. Ah, eso está bien. Eso está muy bien. Y tenemos la ventaja de que si nos vamos de viaje, nos llevamos el Wild Charger y no nos llevamos ningún otro cable. Bien. La pega, porque siempre hay una pega. No, el precio es bastante razonable, $60. Bueno, siendo transportable... Sí, ¿la pega cuál es? La pega es que para cargar los aparatos electrónicos tenemos que sustituir la carcasa de la batería por un adaptador específico para cada tipo de dispositivo. Con lo cual, ceros, quiero decir, ¿este Wild Charger incluye algún tipo de transformador o algo? No, el adaptador en cuestión... tiene una serie de puntos de contacto. Uh-huh. O sea, el adaptador es negro. Sí. Y tiene unos puntitos de color cromado que al entrar en contacto con la superficie de inducción transmite electricidad directamente a la batería de nuestro dispositivo. Uh-huh. Bueno, los adaptadores que hay en el momento son sobre todo para teléfonos móviles. Todavía no ha salido el del iPod, por ejemplo. ¿Hay intención de sacarlo? Sí, bien. Va a salir en breves. O sea, yo por ejemplo, sobre este aparato yo puedo poner mi móvil, mi DS. Exacto. Y mi PSP. Sí. Y mi mando de Wii. Mi mando de la Wii. El mando de la Wii. Exacto. La batería del mando de la Wii. La batería del mando de la Wii. Bueno, las pilas. Sí. Bueno, las pilas no te las cargas, claro. No, no te cargas las pilas. No, vale, faltaría más ya. Hombre, es que entonces sería milagroso. Sería milagroso. Sí. No te jodas. Y te lo carga de todo esto y es muy grande el aparato. No, es chiquitito. Es chiquitito, no sabría decirte en centímetros cuánto, pero... ¡23! ¡No, Dumbledore! ¡No, Dumbledore, no! ¡No lo joda! ¡23, mira, mira, mira! ¡Joder, mira! ¿Eso es su rabo? ¡Encima de la mesa! ¡Mi varita! ¡Varita, dice! ¿Qué te parece? Aparte eso, Dumbledore. Joder, das con él. Pues la retiro, la retiro. Bueno. ¡Mierda, y se la guarda! La arrastrando ahí. La empresa que fabrica y distribuye este, ¿sí?, este aparato, no el de Dumbledore. Mierda, para allá. Corramos un tupido velo. Tú no te pones el sonido de la bocina, cabrón. Tú. No, porque si no se me quita mi sintonía. Ah, vale. Entiendo. Pues esta empresa pretende que vender su tecnología a otras empresas para que fabriquen sus dispositivos ya compatibles con el Wild Charger, que por cierto la empresa se llama igual. Es una empresa que se llama Cargador Wild. Salvaje. Vale. Pretende que la incorporen los dispositivos electrónicos para no necesitar este adaptador. Muy bien. Y como último apunte, ¿cómo podemos conseguir este aparato? Creo que en territorio europeo todavía no se puede conseguir, porque la empresa es americana y no hacen envíos transatlánticos. ¿No? Por ahora. No. ¿eBay? Quizá por eBay sí. Yo lo que he mirado ha sido la página del producto. Y por lo visto no, por ahora no se pueden conseguir aquí. Bueno, pero es un proyecto muy joven, quiero decir. Sí. O sí, sea sí, que sí. Bueno, hasta cierto punto es normal. Pues bueno, Cero, ¿qué le pones? ¿Algo más? Le doy... No, eso es todo, básicamente. Yo le doy... Pues puntuábamos todos, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo puntuábamos sí. esto? Puntuábamos todos. Sobre 5 estrellas. La que valía era la del Cero, evidentemente. Evidentemente. ¿Qué puntuación de Cero? Perdona. Cero, ¿qué puntuación te lo pones tú a tu producto? Yo le doy un 3. ¿3 sobre 5? Yo iba a darle 2,5. Sí, lo tenía pensado ya porque, a ver, suena curioso como gadget. Pero la utilidad del invento, si no es en el extranjero, con los extraños enchufes que hay fuera de Europa, que claro, después para los extranjeros es raro los de Europa, quiero decir, sí le veo utilidad, pero para usarlo en nuestro propio país, hombre. Hombre, para tenerlo en casa y siempre tenemos cosas que cargar, como ha dicho Chache, la DS, uno o dos teléfonos móviles que hay en cada casa por lo menos, uh-huh, y cosas así va muy bien, porque no tienes un lío de cables, tienes eso sí, un solo cable y ya está. Eso sí, es verdad. Pero bueno, el problema es lo de los adaptadores, por eso no le doy 4 estrellas. Y incluyendo el precio, yo de verdad que le doy 2,5. O sea, es interesante, es curioso, pero yo no lo compraría. Yo le doy un 3,0. Coco, ya que estás aquí, un 3,0. Yo le pongo 4 estrellas, yo creo que se puede evolucionar con este tema. ¿Sí? Y a lo mejor nos quitamos de una santa vez de todos los aparatos que hay, que si el móvil, que si el cargador de ADS, que si el cargador de las pilas, que si... Un rey de patatero. Pues oye, cuando evolucione le pongo el 4. Toma, estoy de acuerdo con Coco. Oye, pues que opinen también Jibe y Rafa, ¿no? Ya que los tenemos ahí. Jibe, ¿qué le das? Yo a esto le daría un 3. También es Rafa. Que... Yo le doy un 4 porque le veo potencial al tema. Potencial, muy bien. Potencial. Pues muchas gracias, Cero, porque otro aparatejo, otro gadget que nos has traído para tu sección. Muy curioso. Seguro que se lo has descubierto a mucha gente. Pues sí. Así pues, que pues ya está. Vamos a ir... plegando, ya es un poco tarde, 1:10. Sí. Cerramos el chiringuito, no sin antes recordar que mañana a eso de las 6:15 de la tarde estaremos en la Plaza Batoliva, sí, en el Sardañola, porque la radio, motivo de su 25 aniversario, monta un chiringuito con programación de 9 de la mañana a 9 de la noche en directo desde frente al ayuntamiento. Sí. Nosotros estaremos encantados en que vengáis algunos si queréis venir, así que si queréis alguna manera de contactar con nosotros rápidamente, arcadiagamers@gmail.com o @arcadiagamers.com. Ahí sí tendréis todo el tema de contacto y demás, o sea, es lo más fácil que podéis mañana hacer. Mañana por la tarde estaremos allí a eso de las 6:15, si queréis pasaros a vernos, pues muy bien, a lo mejor os lleváis una camiseta de regalo. Y además también mañana por la noche tenemos el concierto de San Jordi, ¿verdad, Coco? Estamos hablando de ti antes de que estuvieras aquí. A las 8:30 en el teatro. ¿Ya lo habéis dicho? Sí, pero sí, sí. Dilo tú, porque a las 8:30 aquí en el Ateneo. En el Ateneo de Sardañola. Como apunte videojueguil, pues eso, que se toca el Kingdom Hearts, la abertura. Uh-huh. Y ya está. Muy bien, pues muy bien. Coco, ahí el Edu estará allí para grabarlo, sí, para que lo podamos escuchar. Yo espero ir también. Ok. Espero, ya seremos, o sea, dos. Ya quedaremos. Muy bien, pues nos vamos, va. Bueno, pues nos vamos a ir, gente. Esto ha sido todo por hoy por Arcadia Gamers. La semana que viene yo espero que esté GTA 4 como análisis. Espero, no lo aseguro porque no lo sé. Pero si no, ya miraremos lo que hacemos, que tenemos alguna cosita en la recámara. Pero de verdad que espero que la semana que viene sea GTA 4. Y si no es la que viene, será la siguiente. Como muy tarde, la siguiente. Vale, de verdad que tengo muchísimas ganas de analizar este juego. Ya es algo hasta personal. Ahí lo dejo. Gente, que nada, que muchas gracias por estar ahí, tantísima gente en el chat. Os invitamos a que la semana que viene volváis a estar y que, por supuesto, el foro, tanto el foro como el chat, está abierto a las 24 horas y que esperamos todas vuestras opiniones, todas vuestras visitas y todo ese buen rollo que se respira siempre, siempre, siempre en Arcadia Gamers. Así que nada, gente, chache, buenas noches. Buenas noches. Edu, nos vemos. Bueno, nos vemos. Amigo Coco. Hasta luego. Tenemos a Ceros, que también buenas se va. Buenas noches. Al amigo Jive. Buenas noches. A Rafa. Hasta luego. Rafa es el que grabó el vídeo del YouTube. Los vídeos. Exactamente, los vídeos de Arcadia Gamers. Así que nada, y un servidor. Yo... Perro, ¿qué pasa? Que me voy. ¿Cómo lleva el escozor? Mal. No me extraña. Me voy a poner una cremita. ¿Una cremita? Sí, ¿quién, sí, sí. ¿Quién te la va a facilitar? Dumbledore. Tiene un botequín ahí dentro de su túnica. Recurrente, no recurrente. Perro, nos vamos, ¿no? Sí. ¡Hala! Y mañana, mañana yo también. Adiós, Chocobo, nos vemos. Y un servidor de ustedes, Tony García, que también se despide. A eso de la 1 y 11, las 12 y 11 en Canarias. Es que a mí me ha hecho gracia. Adiós, gente. Hasta luego. Adiós.